un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida, especia que expande la consciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especie ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Así. He olvidado decir algo. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Un planeta yermo y desolado cubierto por inmensos desiertos. Escondido entre las rocas de estos desiertos se encuentra un pueblo conocido como los Fremen, que desde tiempo remoto sostienen la profecía de que un hombre ha de llegar, un Mesías, que habrá de conducirlos a la verdadera libertad. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. Hola a todos, bienvenidos al programa número 36 de la segunda temporada de Fase Bonus, que estamos acabando, David, que dentro de nada nos vamos de vacaciones. Sí, que sí, que nos piramos que ya está bien, pero bueno, que quedan un par de programillas más y hay que darlo todo. Bueno, vamos a intentar hacer tres programones, empezando por el de hoy, que va a ser un programa un poco atípico. De primeras tengo que deciros que solamente estamos tres personas. Está el señor David, que lo habéis escuchado, Albert, a los mandos, que hoy se lo va a tener que currar mucho, porque yo creo que va a ser un programa donde la música va a tener un apartado muy, muy importante, y va a ser algo un poquito fuera de lo común. Vamos a ir tratando, como siempre, las cosas, pero quizás lo hagamos de una manera un poco diferente. Antes de nada, antes de seguir, David, que tenemos un concursazo en fase bonus bastante interesante, de un juego de Dragon Ball que yo desconocía, que se controla con las manos. Albert nos ha estado informando un poquito cómo va, y es una especie de Kinect donde tú te pones una especie de gomitas en los dedos y tienes que ir reproduciendo lo que son los ataques de Dragon Ball. Una cosa que parece impresionantemente chula, muy interesante, y que es para ganarlo muy sencillito. Solamente tenéis que suscribiros al canal de Fase Bonus TV en YouTube. Yo creo que merece mucho la pena. Es una cosa muy curiosa que poca gente creo que conozca, y mucho menos que tenga. Así que nada, que está el sorteo en marcha. Dicho esto, ¿hay alguna cosita más para comentar? David, tenemos que dar un poco de gracias a la gente. Lo principal, a la gente que se une a fasebonus.net, a la gran familia de Fase Bonus, porque hay un montón de gente escribiendo artículos, a cual más interesante. Yo quiero rescatar o subrayar tres artículos. El primero sería de nuestro compañero Marcos, nuestro experto en hardware, acerca de la historia de las consolas. Yo creo que es un artículo muy interesante, que está todo muy bien explicado, todo muy detallado, y es muy chulo ver los saltos evolutivos de las generaciones de consola. Luego, ¿qué más tenemos, David? Tenemos un artículo de Hellboy que habla de la historia del Amstrad, que es la primera parte de varios, donde comentará pues toda la creación de esta compañía, de Alan Sugar. Supongo que también se comenta cómo se acercó a la compañía de Sinclair. Un montón de cosas muy interesantes acerca de eso, de la historia de Amstrad. Y un último artículo de Logarán, que nos promete que va a haber películas de los años 80 de videoclub famosas y que nos escribirá análisis. David, tío, no echar de menos tú los videoclubs. Pues sí, la verdad que, bueno, Logarán lo comenta muy acertadamente, y digamos que comenta un poco cómo al principio, en los 80, nos costaba un poquito más acercarnos al cine, a lo que era acceder a ciertas películas, porque lo comenta muy bien, de que antes había muy poca oferta. Y bueno, ya cuando ocurrió el boom de los videoclubs, hay que decir que sí o sí, todas las semanas tocaba visita a los videoclubs, y en cierto modo se echa un poco en falta, se echa de menos el llegar a un sitio, ver todas las cajas, ver las carátulas, darle la vuelta, ver de qué va la peli, porque había muchas que no tenían ni idea de qué iban, y ya con la misma carátula o alguna frase ya te vendían la película. Sí se echa en falta un poco el tema de los videoclubs y tal. Y bueno, este artículo o esta serie de artículos va a dar mucho juego. habrá que estar muy atentos, porque supongo que comentará películas de serie B. Joder, la vida, El regreso de los muertos vivientes, La pandilla alucinante, los Critters. O sea, la cantidad de películas que puede tratar este hombre puede ser, pero vamos, impresionante, porque es lo que tú dices, porque había un montón de cintas, tío. Yo me acuerdo que el videoclub del típico barrio, que tenías todas las carátulas puestas, o sea, todas las carátulas, perdón, todas las cintas puestas en batería, y es lo que decías tú, alucinabas con la cantidad de películas de mierda que había entre las de Andrés Pajares y Fernando Esteso, las de Jaimito, las de China, de estas de Kung Fu, de los sí, Kung Fu, sí. Una pasada. Y películas de miedo de serie B también había una cantidad impresionante, que eso luego se perdió, porque claro, vino los grandes blockbusters y esto, y traían 50.000 películas, pero eran todas las mismas. Yo recuerdo tener estanterías enteras llenas de una sola película, de Matrix, por ejemplo, o de lo que fuera. Así que eso se ha perdido, y nuestro compañero lo va a intentar pues rescatar. También recordar los artículos para crear máquinas recreativas de nuestro compañero Ayasid, que merecen mucho, mucho la pena. Hay que ser un poco manitas por lo que veo, pero que está muy, muy bien explicado, y yo creo que merece la pena. Y bueno, David, alguna cosita más me gustaría comentarte, tío, que te lo he estado diciendo antes, que ¿cómo es la gente con esto de los videojuegos, macho? Que lo ven como una cosa todavía, después de 30 o 40 años que tiene esto de los videojuegos, lo ven como una cosa rarísima, y yo alucino, de verdad. O sea, a día de hoy he estado hablando con gente que sigue pensando que jugar a videojuegos, tío, es una pérdida de tiempo, y yo alucino con esta gente, porque, joder, la persona con esta cola que está hablando, el tío es un superfan del fútbol, que me parece estupendo, y él se denomina como un amante del deporte y no ha tocado una pelota en su vida, pero tú le dices que tú dedicas tu tiempo a eso, a jugar, y el tío, yo no sé si es por la palabra videojuegos, que le suena infantil o lo que sea, pero dice, ah, eso, qué pérdida de tiempo, tal. Y a mí me pasa con un montón de gente, David, que no, todavía no ven los videojuegos como lo que son. Y eso que hay que comentar, que cada vez el mundo del videojuego está ya más metido en la sociedad, y ya se ve como algo un poco más normal, pero es lo que tú dices, todavía hay gente o personas que nada, que lo ven como una cosa rara, no, seguramente en su infancia no disfrutaron de los videojuegos, lo seguían viendo cosa de friki o de gente que estaba, como tú dices, perdiendo el tiempo, y vamos, ni le han dado una oportunidad a ningún videojuego. Entonces, claro, lo fácil es llegar y eso, decir que veo fútbol, veo deporte, y por eso soy, como tú dices, un amante del deporte, y realmente a lo mejor no habrá practicado deporte en su vida, pero bueno, tiene que haber de todo, en este mundo tiene que haber de todo, y este tipo de gente, pues gracias a que ya cada vez habrá menos gente que ningune el videojuego, porque cada vez estamos metidos en la sociedad, pero sí, no, este tipo de gente hay en todos sitios, o sea que hay que aceptarlo, que haya gente que todavía piense que esto es una cosa de niños, pero bueno, nosotros seguimos disfrutando, divirtiéndonos, tengamos 30, 40, 50 años. Hombre, que para nosotros la cuarta parte de Indiana Jones siempre será And the Fate of Atlantis, y decir que el videojuego de Alien contra Predador le pega fuego a la película y cosas de estas, que solamente los amantes de ley de los videojuegos, no ya a los que les gusta jugar, sino lo que decimos siempre, que a los amantes de los videojuegos, estas cosas las tenemos dentro, tenemos un Shenmue o un Bioshock, de decir, fíjate qué argumentazos, que son mucho mejores que las películas de Hollywood, qué diseño artístico, que, en fin, qué maravilla, y vamos a dedicarle 2 horas íntegramente a esto, al mundo de los videojuegos. Yo creo que va a quedar un programa muy bueno, David, nos hemos estado currando un programa diferente, yo creo que el juego de la semana va a ser diferente a como lo hemos hecho habitualmente, y bueno, David, ¿te parece bien que pasemos ya al sumario, a ver qué tenemos para hoy? Vale, perfecto, tío. Para el programa de esta semana os hemos preparado un menú muy, muy, muy completo. Para empezar, recordar que estamos terminando y leeremos los correos que tenemos por ahí, que tenemos un montón, pero aún así, si tenéis algo que contarnos, no dudéis, mandarlo a programa@fasebonus.net. Descubriremos un juego entre vosotros y nosotros, un juego nuevo de zombies, que sabéis que somos todos muy fan del género, y vamos a tratar un juego que ha salido un poquito como de la nada, pero que yo creo que merece mucho la pena tratar. Será Trapped Death, y además habrá una pequeña sorpresa, porque David me va a intentar vender la moto con un juego muy famoso que todos conocéis. Seguiremos con una estupenda entrevista a una persona que ya ha estado en nuestro programa, el señor Tony Gálvez, que nos comentará un poquito acerca de su carrera personal y de cómo está la actualidad para la programación de videojuegos en móvil bajo el sistema Android. Yo creo que va a ser algo muy interesante, porque no se le dedica mucho a este tipo de programación de videojuegos, así que aquí vamos a tener al señor Tony Gálvez para que nos comente cómo está todo esto. Y juego de la semana, Dune, un clásico que vamos a recuperar para todos vosotros, un juego que quizás es algo más desconocido de lo que se merece y que vamos a intentar tratarlo muy en profundidad. Así que, sin más, empezamos fase bonus, esperemos que os divirtáis, así que ¡adelante! ¡Vamos para allá! A ver, David, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un montón de cartas recogidas. Vamos a empezar a abrir aquí correos, a ver qué nos ha escrito la gente, porque tenemos un montón. Vamos a intentar eligirar, pero que no os echéis para atrás. Recordad, escribir todo lo que tengáis en mente. Aprovechar antes de terminar la temporada. Así que, David, cuando quieras, empezamos. Venga, pues el primero que vamos a leer es del Caballero Sin Alma, o su nombre es César, pero firma así. Y nada, antes de nada, quería felicitarnos por el pedazo de programa. Sois todos muy buenos. Os sigo desde hace 2 semanas y ya no puedo dejar de escuchar vuestro podcast uno tras otro. Me estoy pegando un maratón de fase bonus que no veáis, y gracias a eso ya me voy por el comienzo de la segunda temporada. Nos dice que es un veterano en esto de los juegos retro, que empezó con Atari 2600, luego siguió con la NES, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, Saturn, Dreamcast, etcétera, y que esta semana se ha pegado una gran alegría, ya que fue al pueblo y indagando encontró el Atari 2600, que se creía que la había perdido. Y es que su padre hacía siglos se la había escondido por el tema de las malas notas. Y bueno, nos dice que ahora ya que la tiene ha podido revivir juegazos como el juego de boxeo, el boxing, otro juegazo, yo también considero juegazo, pasé de puta madre con ese juego, y vamos, que está muy contento por haber recuperado esa consola. Nos escribe para pedirnos que dediquemos un especial a esa super consola que se llama Game Boy y que tantos recuerdos y buenos ratos le hizo pasar. No sé si ya le habréis dedicado algún programa o top, no hemos hecho de Game Boy. Sí ha salido algún jueguecillo, que hemos comentado algún juego de la semana, ha sido de Game Boy, pero que sí estaría bien hacer para la siguiente temporada un top chulo como hicimos con Mega Drive y Master System, y yo creo que quedaría de puta madre. Pero vamos, y en caso de hacer un especial, que tarde o temprano se hará, puede salir algo, porque la cantidad de juegos impresionantes que tiene esta consola, vamos, puede salir algo muy bueno. Se toma nota y se hará sin falta. De Game Boy puede salir algo grande. Dice que nada, que cree que esa consola se merece un especial y que podríamos hacer un top como hicimos con la Mega Drive. Nos pone entre paréntesis que es un pedazo de consolón. Estoy de acuerdo con él. Así es. Seguir así, ya me he encargado de decirle a toda mi legión de amigos que os sigan, para que si seáis más grandes todavía. Gracias. Y por cierto, os traigo unas sugerencias para cine de Wario que creo que son películas que tienen mucho jugo para esa sección. Como son, toma nota Ignacio, Superman versión turca y Superman versión india. Madre mía, miedo me da, pero vamos, tomamos nota. Vamos, vale. Vamos, eres una puta mierda. Con que salgan igual, o sea, la mitad de bien que salió la de Star Wars turca, yo me conformo, tío. Y nada, nos dice que la busquemos en YouTube y que vamos a flipar en colores. Y nada, que se despide, que nos escribirá más asiduamente, que no sabe si por Facebook también se nos puede escribir. En principio sí, puede escribir. Sí, se podría. Pero vamos, que si lo mandas a programa@fasebonus.net, también se vale, no va a haber ningún problema. Que nada, se despide, sois todos unos cracks, pero en especial Héctor es un fenómeno. Todavía me acuerdo del especial de Lot of Mother, programa mítico. El programa que nos lanzó a la fama. Sí, ese es el programa de Héctor, ¿eh? Ese fue... Empezamos ahí con la coña un poquito cortadillos con el tema del juego y tal, y al final fue aquello un desfase, tío. Se quedó de puta madre. Bueno, vamos a seguir con un correo de nuestro compañero Alex Kidd, que nos escribe porque al escuchar el último programa de fase bonus, que no sé qué programa sería, que quería aclarar un par de dudas sobre 2 juegos de Carlos Sainz que habíamos comentado, que si no recuerdo mal, en el retrovisor. El juego Carlos Sainz Campeonato del Mundo de Rallys es de figurante y la recreativa World Rally Championship de Gaelco son muy parecidos porque son de los mismos programadores, capitaneados por Jorge Granados. Figurant, tras la crisis del soft español, pasó a trabajar para Gaelco haciendo varios arcades como los 2 World Rally Championship. Como extra, nos deja una entrevista con Jorge Granados, programador de ambos juegos, que el programa Bit a Bit de Televisión Española de la segunda le hizo en 1993 con motivo del lanzamiento de World Rally Championship en recreativas. Bueno, pondremos el enlace cuando este programa salga en la página de fasebonus.net. Y poquito más, dice que espera que se haya aclarado con esta carta, nos manda saludos y abrazos. Yo es que no recuerdo en qué programa se comentó esto, pero sabíamos que Carlos Sainz era de los mismos mismos que hicieron World Rally Championships, aparte de lo obvio, porque son calcaos. Se estuvo comentando algo del World Rally Championship este, y yo recuerdo que Héctor comentó que MAME emula este juego gracias a que los programadores, los creadores de esta máquina, en este caso Gaelco, liberaron su código porque no había manera de desencriptar esa ROM. Bueno, de todas formas, Alex Kidd, te agradecemos que nos hayas hecho esta aclaración para al hilo del programa que fuera, del de retrovisor. Y si quieres, David, seguimos con Viperillas. Vale, pues seguimos con Viperillas, y este correo va relacionado con el programa, con los dos programas de Spectrum. Buenas a todos, y nada, nos dice que genial el programa de Spectrum. Recuerdo que fue mi primer ordenador, aunque me lo regalaron muy, pero que muy tarde, cuando ya tenía la Mega Drive. Mi padre llegó a casa con una caja de cartón enorme, dentro estaba el Spectrum y cientos de cintas piratas con juegos. Tardamos muchos meses en probarlos todos. Recuerdo que había cintas de 90 minutos con muchos juegos grabados y era una locura ir cargando los que estaban en el medio o el final. Dice que el que más recuerda era uno de las Olimpiadas. A ver si Ignacio a ti te puede sonar. Jugábamos toda la familia, teníamos una hoja con los récords de cada uno y era un pique constante. Sobre todo cuando jugabas solo y no había nadie que diese fe de que había superado una marcha y te tenías que joder. Nos poníamos horas y horas a dar hostias al teclado para ir más rápido. No sé cómo aguantó tanto el pobre. En principio ha dicho que es un juego de Olimpiadas, pero no ha especificado nada más. Es que son, claro, juegos de Olimpiadas ahí, trillones. Podía ser el Elite Thompson de Carlón, el Hyper Sport de Konami, el Summer Games, el Winter Games. Yo me imagino que igual sería o el de Carlón o el Hyper Sport, porque son los más famosillos y quizás los mejores en este formato. A ver si con alguno de estos títulos le viene a la cabeza el juego que jugaba. Vale, pues sigue que dice que otro que le encantaba era de Cuadrigas. La de horas que le eché, aunque no recuerdo el nombre ahora. Este es Coliseum, seguro, porque juegos de Cuadrigas en 8 bits muchos no hay. Este es Coliseum de topo. Y ahora viene la chicha del correo. Dice, y el que más me sorprendió fue uno que venía en portugués, que era porno. Toma. Imaginaros la cara de un colega y yo, siendo unos enanos, cuando nos ponemos a probarlo y sale un tío caminando por la calle. Te ponías a hablar con una chica y no sé cómo acababas en su casa. Y a los pocos minutos la tenías a cuatro patas en la cama y el personaje con la chorra afuera dándola por detrás. Según las teclas que pulsara, hacían unas posturas u otras. El descojone que teníamos con el juego no tiene nombre. Ya me lo imagino, tío. Bueno, en la sección de World of Spectrum, en la sección de juegos, tenéis un apartado de porno. Puede que esté ese juego ahí, pero vamos. Vale, y luego nos comenta que después tuvo su primer PC y que ya pudo jugar a X-Wing, a Monkey Island 2 y a Riven. Y que le dieron mucho por culo al Spectrum. O sea, lo hice así, tal cual. Tal cual. Y nada, para terminar nos dice que muchas gracias por estar ahí todas las semanas y que nos pregunta que si este verano se seguirá viendo ración semanal o habrá varón, porque se nos echará de menos. Pues sí, sí hay varón. Y gracias a Dios que hay varón. Necesario, necesario, sí, sí. Hay que descansar un poquito para intentar mejorar y depurar el programa y también para que nosotros nos vayamos a la playa, ¿no? David, sí, aunque sí. Sea con la Game Boy, pero algo habrá que hacer. No, aparte de que esta temporada ha sido bastante más dura, por lo menos para mí bastante más dura que la primera, ha sido mucho más curro, todo más medido, más currado, más controlado, y quiera o no quiera se nota el desgaste de toda la semana. Estás probando juegos, muchas veces rejugarlos, pero hay otras veces que son juegos que quizás no habíamos tocado y había que rejugarlos, y en el fondo se nota el cansancio, pero vamos, que habrá parón, lo típico, los meses de verano, pero que volveremos. Yo, David, si quieres, al final de temporada, en el último programa, que hay que decir que ya sabemos qué juego vamos a tratar, y no porque lo sepamos nosotros, sino porque lo habéis elegido vosotros en el foro de fasebonus.net, había que hacer un pequeño recuento de lo que ha sido esta temporada, porque yo creo, fuera de echarnos flores, que ha sido una temporada grande, grande. O sea, ya no solo por entrevistas, que va a ser difícil superar las entrevistas que tenemos, sino por la cantidad de gentes que se ha metido en el foro, por las cosas que nos han dicho, porque David, a ti te pasa como a mí, lo mejor que nos pueden decir y que está en el foro escrito es: he escuchado vuestro podcast acerca de el juego que sea y he ido corriendo a probarlo y llevo una viciada del copón. Sí, sí. Eso en esta temporada se ha leído mucho y estamos muy agradecidos por eso. Y muchos programas que a lo mejor no han salido tan bien como esperábamos y luego la gente diciendo de que genial y tal, decía, y te llena mucho. El curro que no hemos pegado también se ha visto recompensado, pero que hace falta, es necesario un poquillo de paro. este. Sí, sí. Sobre todo para mejorar, porque todos los parones son buenos para seguir analizando las cosas, ver lo que más ha flojeado de la temporada, intentar mejorarlo en la siguiente, y también hay que empezar a ver qué juegos se van a tratar y los contenidos de la próxima temporada. O sea que, aunque haya parón, nosotros seguimos currando. Bueno, lo has explicado mejor y imposible. Así que si quieres vamos a pasar al último correo de Miguel Ángel Pérez, que además es un correo bastante largo. Primero nos da las muy buenas, como suele hacer la gente, y luego nos felicita por los dos podcasts especiales sobre el maravilloso Sinclair ZX Spectrum. Han sido muy buenos y muy completos, pero debido a todo lo que había para hablar de él, es lógico que se dejen cosas en el tintero, cosas muy curiosas e interesantes. Yo creo que lo que más, a título personal, luego hablándolos entre nosotros, lo que más nos dolió, entre comillas, no tratar, fueron muchos juegos. Se nos quedaron muchísimos juegos en el tintero, pero cosas también se quedaron mucho, y creo que aquí nos va a decir alguna de ellas. Ahora tengo 40 años y recuerdo claramente que fui poseedor de uno de los primeros Spectrum que salieron al mercado, un 16K, que llegó a mis manos comprado en Londres, gracias a una persona que su padre era piloto de Iberia en 1983. La diferencia de precio con los que vendían en Madrid era notable. Cuando me di cuenta que 16K no eran suficientes, me planteé la posibilidad de ampliar la memoria, pero descubrí que mi Spectrum no era ampliable. Era un modelo ISUE1, con la famosa cucaracha muerta dentro de él, que creo que JMV comentó algo de esto, y una ampliación externa de 32K de la casa Indescom me facilitó la vida. Por cierto, esa empresa española, Indescom, fabricó muchos y muy variados periféricos para Spectrum. ¿Sabéis que Sinclair tenía negocios en Portugal? Yo particularmente no lo sabía. Por ejemplo, el transformador de mi 16K era Made in Portugal. No recuerdo si parte de la producción de los Spectrum se hacía allí o existía alguna colaboración con otra empresa de aquel país. No habéis mencionado el maldito Inves Spectrum Plus, fruto de su cuenta y riesgo de Investronica, al haber roto relaciones comerciales cuando Amstrad entró en el negocio de Spectrum. Lo de maldito viene por la leyenda urbana que decía que tras teclear un par de instrucciones se producía una avería física que inutilizaba el ordenador. Muchísimo más tarde se comprobó que tras resetear un par de veces el ordenador, este volvía de nuevo a la vida. Pero ¿quién era el guapo que se iba a arriesgar a estropear su Inves Spectrum Plus para ver si era verdad o no? Aparte de todo, no era 100% compatible. Esto de la instrucción, yo recuerdo en Hobby Consolas haberlo leído, pero por supuesto nunca lo había probado. Y si nos dejamos lo de Inves Spectrum Plus, pues lo sentimos, porque de hecho el 48K que yo tengo no es algo más típico, es el Inves Spectrum Plus, que era un poquito más, bueno, un poquito no, un mucho más recio que el logo más original. Cuando salió el Spectrum Plus, la publicidad fue genial, porque te vendían la moto como que un ordenador Spectrum, pero con 64K. Mucha gente lo compró creyendo que tenía 64K de memoria. Meses más tarde, las revistas del sector matizaron que no es que tuviera 64K, es que era la suma de 16K de ROM y 48K de RAM. Vamos, era el Spectrum de toda la vida, pero con otro teclado. Que hay que decir que eso ya era suficiente, porque el teclado era bastante mejor que el original, repito. También fue la impresionante la operación cambio de Investronica, la cual era que por un módico precio, si traías tu Spectrum de goma, salías con un flamante Spectrum Plus debajo del brazo. Creo que un anuncio era exactamente eso, que iban metiendo en una especie de máquina Spectrum originales, el Spectrum gomas, y iban sacando Spectrum Plus. Mítico el famoso periférico Trustape. Cuando no existía RapidShare ni Mega Upload, la gente solía usar las famosas dobles pletinas para intercambiar programas. El Trustape, producto español, facilitaba enormemente la tarea de copia, además de facilitar la introducción de Poké sin tener que usar cargadores. También salió a la venta fuera de nuestras fronteras el Multiface, que realizaba la misma tarea. Son tantos recuerdos que me vienen a la memoria que es mejor cortar aquí, porque si no, no acabaríamos nunca. De nuevo, muchas felicidades por el podcast y seguid así de bien. Bueno, yo lo del Trustape creo que lo estuvimos hablando con el señor Ortiz, que yo recuerdo haber tenido el Trustape este. Lo que no recuerdo qué marca era, sé que tenía dos palanquitas y un botón rojo, y que para grabar juegos era buenísimo. Te podías saltar todos los tipos de protecciones. Lo único que a lo que hacía era una especie de substrate a lo bestia, un volcado de memoria, luego tenías que añadirle un cargador muy sencillito para que te cargara lo que tú habías salvado de memoria cassette, pero que era realmente impresionante para meter pokés, capturar pantallas, grabar los juegos, que es lo que además la utilidad que tenía era como lo que os digo, o sea, se pueden hacer substrate. Tú le dabas al botón rojo en mitad de una partida, le dabas a volcar el contenido de memoria en cinta, creabas esa especie de pequeño cargador y cuando volvías a cargar el juego, empezabas directamente de ahí. O sea que era una utilidad este periférico enorme, y había mucha gente pues que por el precio quizás pues no lo llegó a conocer. Bueno, pues si te parece bien, David, cerramos los correos aquí porque nos quedan muchos, pero si no el tiempo se nos va a ir de las manos. Vamos a intentar aligerar en los programas que vienen, así que no os vamos a decir nada más. Ya sabéis que si os queda alguna cosa por comentarnos antes de que cerremos la temporada, lo que sea, tenéis que mandar un correo a programa@fasebonus.net. que intentaremos leerlo antes de que acabe la temporada, así que vamos a ir cerrando aquí porque vamos a hablar de un juego de zombies que esperemos que os guste. Pues como os comentábamos, sabéis que el género de zombies nos gusta mucho, de hecho le hemos dedicado un especial, que espero que sea un especial de varios, en fasebonus.net, acerca de este género. Y es curioso porque buscando vídeos del videojuego que va a salir en nada, creo que para octubre, el Dead Island, que todos sabéis que ha tenido un tráiler impresionantemente enorme y ha ganado un montón de premios, pues me salieron un montón de vídeos de juegos de zombies para PC que estuve mirando, que hablaremos un poquito más adelante, pero hubo uno en particular que me sorprendió mucho, que fue uno que se llamaba Trapped Death. Buscando un poquito de información y después de gastarme 40 euros de rigor, pues ya lo tengo en mis manos y os voy a dar unas pequeñas impresiones de este juego. Lo primero decir que es para PC, que es de la compañía Gea Dub Games y bueno, es un juego de estrategia de zombies. Lo que puedo deciros de este juego es que es mucho más completo de lo que parece a simple vista y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible porque hay mucha chicha que cortar. Lo primero deciros que gráficamente el juego va justito, no es nada del otro mundo ni mucho menos. La vista sería en plan Comandos o Desperados o quizás un Baldur's Gate, totalmente en 3D. La cámara es totalmente móvil, casi se puede poner la cámara a ras de suelo, puedes girarla, puedes rotarla y es algo muy necesario en el juego tener un ángulo de vista apropiado para enfrentarte a los zombies que vienen. Y como os digo, gráficamente es muy justito, no es feo ni mucho menos, pero quizás es un juego que para haber salido este año parece del 2006, quizás de un par de generaciones anteriores, quizás de PlayStation 2, vamos a decirlo así. Lo bueno que tiene este juego es que a nivel de jugabilidad a mí me ha gustado mucho. Quizás también me influye que sea de zombies, que es un género que a mí me gusta mucho, pero yo creo que es un juego muy completo y que a primera vista puede engañar si no le dedicáis el tiempo apropiado. Lo primero de todo, deciros que es un juego de estrategia en tiempo real, donde llevamos un personaje que tiene que ir rescatando a otros personajes para que se vayan uniendo a su grupo, pero de primeras empezamos con un personaje envuelto en la típica trama de zombies en los años 80, todo representado con una estética muy cómic, pues eso, una especie de inicio de película de zombies donde tú vas con un amigo de viaje a recorrer, creo recordar que era Iowa o bueno, algún tipo de pueblo de estos americanos, vas con un amigo recorriéndolo. Tienes que parar porque te quedas sin gasolina y vas a buscar gasolina a la gasolinera de enfrente. Ahí ya empiezan a enseñarte un poquito cómo se juega porque nada más que tú te metes a esa gasolinera, ves que algo va mal, ves que hay mucha sangre, coges un bate, luego te va enseñando un poquito cómo tienes que hacer las cosas, coges un bate y te enfrentas contra tu primer zombie. Ahí poquito a poquito te van enseñando a jugar con cosas como que tú tienes un inventario con unas celdillas, cada objeto tiene ocupa un número de esas celdillas, muy en plan Resident Evil, más de no puedes llevar objetos que sobresalgan de esas celdillas, si tienes las 10 llenas pues no puedes coger más objetos, por ejemplo, y te enseñan varios movimientos, por decirlo así, porque de primeras puedes andar, puedes correr, pero te avisan que si corres atraes la atención de estos zombies y puede llegar a ser muy molesto enfrentarte con muchos de ellos, así que lo mejor es ir andando y te van enseñando que puedes hacer diferentes cosas con el escenario, tocar ciertos mecanismos para activar ciertas trampas, poquito a poquito te van enseñando esos principales movimientos que quizás es lo que si veis en YouTube es lo que os puede llevar un poquito a la confusión de que es un juego sencillo porque no es así ni mucho menos. Hechos estos primeros pasos, te enfrentas con un par de zombies, vuelves a donde está tu compañero, el cual es atacado por un zombie y le muerde, ¿no? A nuestro personaje, digamos, que no sabe lo que le va a ocurrir a su compañero que está mordido, pero nosotros, como fans que somos de películas de zombies, sabemos lo que va a ocurrir. Y la siguiente misión te lleva a un hospital y aquí ya es donde tienes un poquito más de chicha, ya empiezas a coger armas de fuego, necesitas, una cosa que me ha gustado mucho a mí es que necesitas munición que es muy muy escasa, no es munición infinita como pasa en otros juegos de zombies, que a mí eso no me gusta nada. La munición es muy escasa y tienes que tirar mucho de armas de cuerpo a cuerpo y ya te van enseñando un poquito cómo va el tema, porque aquí ya te enfrentas contra bastantes más zombies, vas cogiendo botiquines y una cosa curiosa es que cuando un zombie te ataca, tú coges ese botiquín, le das a usar, el personaje lo usa, pero te empiezan a explicar de que tu personaje no puede curar porque no tienes habilidad, pero que los zombies cuando te muerden te crean hemorragias y tú vas andando y vas dejando charquitos de sangre. Y os aseguro que cuando dejas esos charquitos de sangre, los zombies que tienes por alrededor, aunque estén detrás de puertas, al otro lado de la carretera, se supone que huelen esa sangre y van como locos a por ti y es bastante agobiante. Lo que tenemos que hacer es, con esos botiquines, se usan muy sencillamente, lo usas sobre ti mismo, digamos que paras la hemorragia, pero no te curas. Esto es importante porque en este hospital rescatamos al primer personaje que se unirá a nuestro grupo, que es un médico. Este médico sí que tanto cura hemorragias como cura la salud de nuestro protagonista. Antes de que se me olvide, el protagonista tiene dos barras, una de salud y otra de cansancio. No puedes correr eternamente, o sea, no intentéis pasaros un nivel corriendo como si fuera una película porque no vais a llegar. Y cuando atacas cuerpo a cuerpo, la barra de cansancio se va agotando y eso significa que tampoco puedes liarte a palos con todo lo que veas, ni mucho menos. O sea, matar un zombie cuesta mucho, tienes que hacerlo con mucha cabeza. Rescatáis a este primer personaje, que es un médico que va en silla de ruedas y aquí ya empiezas a ver por dónde van los tiros. Cada personaje tiene sus habilidades, muy en plan comandos. Este médico, por ejemplo, no puede atacar cuerpo a cuerpo, es muy lento porque va en silla de ruedas, pero tiene la habilidad de curarte. Por supuesto, como puedes entender, es algo muy útil para acabar el juego. Hecho esto, rescatado al médico, seleccionan una serie de cosas, si ya te vas a un búnker donde puedes ir seleccionando diferentes misiones y donde empiezas a ver un poquito más cómo va a ir el juego, porque te deja asignar qué gente va a ir contigo a hacer las diferentes misiones. Digamos que rescatas a una serie de personajes, que iremos adelantando un poquito hasta donde yo he llegado por lo menos, que para depende qué misión tiran muy bien. Por ejemplo, el médico te cura, es a una persona muy útil, pero es muy lento, no puede pegar cuerpo a cuerpo y tienes que estar muy pendiente de él porque para en el juego, si te matan un solo personaje, el juego se acaba, sale game over. Para salvar partidas, que se salvan llegando unas alcantarillas, tienen que llegar todos los personajes que están en la pantalla. Si tú llegas, por ejemplo, con el personaje principal y no con el médico, no se salva, tienes que llegar con los dos, con lo cual igual el punto de salvado está en la otra punta del nivel y tienes que ir con el tío de la silla de ruedas cubriéndolo porque es muy lento. Bueno, pues entonces vamos seleccionando misiones con una pequeña introducción. Esto me gusta mucho porque, por ejemplo, ya empiezan a darte cierto tipo de opciones. Nos ha llegado, por ejemplo, os pongo un ejemplo, nos ha llegado el aviso por radio de que hay un sheriff encerrado en una prisión. Tenemos que ir allí, pero no tenemos munición para enfrentarnos con los zombies, pero tenemos la opción también de ir a la tienda de armas antes de ir a por el sheriff. Pero ir a la tienda de armas significa que pases por el medio de una ciudad con un tío que va en silla de ruedas y con tu personaje que va con un bate y con una pistola. Con lo cual ya tienes que ir sopesando las opciones de decir, voy primero a la prisión, intento rescatar al sheriff para que me ayude a ir a la tienda de armas, o hago lo que puedo corriendo para ir a la tienda de armas e intentar coger munición e ya con eso intentar llegar al sheriff. Una serie de decisiones que tenemos que ir tomando conforme vayan saliendo más misiones, porque vas salvando mucha gente. Y otra cosa muy chula, por ejemplo, es que a mí me sucedió que con el personaje tú llevas una pistola con munición, con tus botiquines, con cierta serie de objetos, y encuentro una escopeta, un rifle. Bueno, pues el rifle no me cabía en el inventario, tuve que dejar munición para echar ese rifle al inventario, y cuando lo cojo me salió en rojo el rifle, con lo cual yo entendí enseguida de que ese rifle mi personaje no lo podía usar, pero otro personaje sí. Lo que tuve que hacer es sacrificar munición para llevarme un rifle que yo en ese momento no podía usar para dárselo a un personaje en un futuro que yo sabía que lo podría utilizar. Esas decisiones a mí me han gustado muchísimo porque realmente dan un aire al juego muy de control, por decirlo así, de que cada decisión que tomes puede ser muy relevante para el futuro. Bueno, acto seguido vas a esta prisión, realizas una serie de cosas, salvas al sheriff, este sheriff se une a tu equipo, este sheriff tiene mucha potencia de fuego, pero también es muy lento, es una persona se supone que mayor, es muy lento, tiene potencia de fuego, pero tampoco pega muy fuerte cuerpo a cuerpo, ya empiezas a ir mirando las actitudes de cada uno. Se puede comentar muchas más cosas, por ejemplo, si tú pegas cuerpo a cuerpo, los zombies que están por ahí al lado no se entera, pero como pegues un tiro y los zombies se pongan alerta, no te preocupes que a la mínima que empieces a andar por su lado irán todos y os aseguro que enfrentarte con dos zombies a la vez es que te maten directamente. Lo que sí que puedes hacer son las estrategias que se generan en esta clase de juegos, porque dándole al espacio el juego se pausa. Entonces puedes ir decidiendo en plan Baldur's Gate. Tú das al espacio y dices, el personaje quiero que dispare a este zombie para que lo derribe al suelo, y mientras el zombie está en el suelo, yo con el otro voy con el bate y me cargo al zombie que tiene al lado. Así, cuando el personaje que se ha tirado al suelo se levante, me lo cargo al zombie. Así es una serie de estrategias que dan mucho juego, porque os aseguro, enfrentarte con dos zombies a la vez sin pensarlo, te matan directamente. Es muy jodido el juego, es muy difícil. Además de esto de que os comento, de lo de no disparar a lo loco, porque la munición también es muy escasa, no corráis mucho, el personaje se cansa, levantáis la expectación de los zombies que hay a patadas por el nivel, y como se te pongan a perseguir, telita lo pesados que son. Hay muchas más cosas en el juego hasta donde yo he llegado a ver, no solo los botiquines. Tienes bolsas de sangre que puedes tirar encima de un personaje que tú controlas para que todos los zombies se lancen encima de ese personaje, o incluso puedes tirar esas bolsas de sangre a otro zombie para que los demás zombies se abalancen sobre él. A nivel jugable, me parece muy chulo, me parece una manera de tratar el género de zombies como no habíamos visto, porque lo habíamos visto como survival horror, lo habíamos visto como juego arcade, como shooter en primera persona, pero un juego de estrategia de zombies así merece mucho la pena. También a nivel de sonido, a nivel musical, que ya para ir terminando, este juego sobre todo tiene mucha fuerza a nivel de jugabilidad, a nivel gráfico no tanto, pero a nivel musical y de sonido está totalmente en inglés, voces en inglés, no está mal, los actores de doblaje no están mal. La música me ha gustado mucho, aunque es muy poco variada, me ha gustado mucho. Y hay una cosa que le comentaba a David, que sale directamente de la película del Día de los Muertos, que comentan algo así como, ¿cuál es el sonido que hace una ciudad muerta? El sonido que hace una ciudad muerta es lo que vais a ver en este juego. Son constantes quejidos, alaridos de los zombies, ruidos de chirridos de columpios, mucho aire, o sea, como sonaría una ciudad muerta. Este juego es muy bueno por la atmósfera que tiene. No sé si os comentaría muchas cosas más, tiene sus fallos, por supuesto, tiene muy poca interactividad, hay cosas que a mí me hubieran gustado que se hubieran implementado, por ejemplo, lo que os comento de la interactividad, poder buscar más objetos en más sitios, cosa que no se puede hacer, poder coger comida, me hubiera gustado mucho que, aunque se hubiera sido muy difícil que los personajes tuvieran, por ejemplo, necesidad de comer y de beber, le hubiera dado un aire al juego de tener que buscar más objetos y tal, que tiene sus fallos, pero se perdona mucho. Eso sí, quizás esos 40 euros me parezca un poquito excesivo. El juego solamente está en inglés, pero como siempre, gracias a los usuarios, se puede disfrutar de una traducción al castellano, y es un juego que a mí particularmente me ha gustado mucho y que os recomiendo a todos. David, ¿qué te parece esto que te he dicho? Porque vamos a hacer una pequeña cosa por aquí. Bueno, pues tengo que decir que yo el juego no lo he probado, pero sí que he estado viendo varios vídeos para informarme un poco de cómo era el desarrollo del juego y tal. Y bueno, sobre lo que has comentado de gráficamente, sí, es correcto. Gráficamente no es nada del otro mundo, pero creo que también es sobre todo por el enfoque del juego o por cómo se ha llevado el tema de la cámara. Se ve desde un poquito de muy, muy arriba, por llamarlo de alguna manera, y eso incide directamente en el detalle gráfico. Pero yo sí quería recalcar que gráficamente es muy realista, o por lo menos da la sensación de que todos los objetos, todos los escenarios que se ven son muy, muy realistas. Dan la sensación de que esa ciudad puede llegar a ser una ciudad de verdad, que es algo que yo creo que no has dicho tú. Es que es lo que comento, que quizás si la gente viera esos vídeos iniciales del primer nivel, igual se llevaba a un desengaño, por decirlo así gráficamente, pero sí que es cierto, la representación de la ciudad, que es lo que me preguntas tú, me parece muy chula. Hay mucho coche destrozado, mucho cadáver en el suelo, con sus bocas de agua, sus bocas de riego, su parafernalia, bancos, muchas tiendas. Es muy completo, quizás gráficamente no es muy resultón, pero sí que me parece muy completo y que consigue lo que quiere. Una cosa que se me ha olvidado, David, que es una cosa que a mí no me gusta particularmente mucho, es que no tiene lo que se dice niebla de guerra, que es lo que tiene Warcraft, por ejemplo, que tú solo ves lo que conoces. Aquí ves todo el mapa y ves exactamente dónde están todos los zombies. Y eso es una cosa que... Sí, como que le quita un poquillo de suspense o del que habrá más adelante. Sí, eso era algo también que quería comentar, que viendo vídeos y tal se veía cómo podía moverte por todo el escenario antes de llegar. Creo que eso también le resta un poquillo del factor de sorpresa al desarrollo del juego. Y bueno, poco más que decir, por lo que he visto en los vídeos, como has comentado, la música muy cañera, está donde tiene que estar, no está continuamente machacando. Y en principio, pues eso es una forma nueva de entender un videojuego basado en zombies, que creo que a mucha gente le tirará para atrás el hecho de no coger una pistola, una ametralladora y empezar a reventar zombies, sino que aquí hay que meditarlo todo un poquito más. Pero vamos, que parece muy interesante el juego. A mí ya te digo que me ha encantado. O sea, es un juego que yo creo que ha salido casi de la nada y ya tiene varios premios, y sin ser ninguna maravilla gráficamente, lo que es a nivel de juego, quitando sus fallos, que los tiene, y hay que decirlo, lo de ver los zombies es un poquito más que eso, porque tú también ves los objetos que hay en la pantalla. Entonces, si tú ves que hay un cargador en el quinto coño, un cargador, una granada, porque las granadas en este juego, tela el daño que hacen, y ojito con tirártelas cerca. Pues ya digamos que directamente sabes por dónde vas a pasar, con quién te vas a enfrentar y sopesar si realmente merece la pena coger esa granada o no. A mí el factor sorpresa de girar por una esquina y encontrarte con 10, 20 que salen en este juego, 20, 30 zombies a la vez, eso hubiera sido una cosa que espero que para una segunda, hipotética segunda parte, lo saquen. Y a ver, David, porque queríamos hacer una cosa con esto. Yo os he intentado vender un juego de zombies que a mí me ha gustado mucho, quizás un juego muy desconocido, pero que David se ha empeñado en venderme a mí un juego de zombies que quizás es algo más conocido. Y quizás yo he caído en el error que ha caído mucha gente de ver solo el inicio de ese juego. ¿Nos estamos refiriendo, David, a qué? ¿A qué juego? Sí, aunque llegamos un poquito tarde, el juego ya tiene tiempo, hace par de semanas he terminado Resident Evil 5. Lo tenía en la lista de pendientes y es lo que comentamos. Un juego que lo jugaba al principio y joder, y me terminaba echando para atrás y lo dejaba. Pues lo dejaba, me ponía con otro juego y bueno, ya jugaremos. Pero yo quiero, Ignacio, que me digas lo poco que hayas jugado a Resident Evil, ¿qué es lo que te ha tirado para atrás para no coger y pasártelo del tirón? Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión hace mucho, mucho, y es algo que te he dicho a ti alguna vez y es algo que mantengo, pero que quizás esté muy equivocado. Es que se parece, para mí, excesivamente a Resident Evil 4, porque me parece que es un corta y pega del primer nivel del pueblo en España de Resident Evil 4. Esa es la mayor queja que tengo yo, porque a nivel gráfico es muy chulo, a nivel de jugabilidad está bien, pero es que me resulta tan... de haberlo jugado ya, que eso es lo que me tira para atrás. Sí, vale, ahí te tengo que dar la razón. Juego básicamente es lo mismo que había en Resident Evil 4, actualizado a 2009, ¿vale? El error que yo también me pasó cuando lo probé fue eso, el de decir, joder, es más de lo mismo, esto no es Resident Evil, vamos, lo típico. Los que empezamos con el primer Resident Evil, ya en el 4, al principio también costó un poco tragarlo por el tema de que se desligaba totalmente de las señas de la franquicia. Resident Evil 4 es un juegazo, pero vamos, creo que ahí no hay duda de que es un juegazo, independientemente de que vaya por otro camino que el anterior Resident Evil. Pues este Resident Evil 5 le vuelven a llover las mismas hostias en ese aspecto, aunque la crítica no lo trató tan mal, sino que los jugadores que habíamos empezado, pues eso, desde el primer Resident Evil, lo veíamos un poco reticentes por el tema de que ya cada vez esto iba siendo menos Resident Evil, y en el fondo el juego sí. Esto de Resident Evil tiene menos y nada, pero dejar de jugar a un juego porque no ofrezca lo mismo que las primeras entregas lo veo un error, y con este juego me he dado cuenta, ¿vale? El juego, pues sí, es básicamente un Resident Evil 4 con un control que lo veo malísimo. O sea, ya no el hecho de que se quejaba mucho la gente de que no se podía caminar mientras se disparaba, ¿vale? Eso llega un momento en el que te acostumbras y vamos, dentro de lo que cabe, lo mejor del control. Lo que veo del control es que es muy duro la respuesta a los controles, y sobre todo también la cámara, donde está posicionada, que hace que no tenga un ángulo de visión tan claro como se debe tener un juego que está más enfocado a la acción. Entonces está claro que Resident Evil 5 tiene muchísimos peros. Pero una vez pasas la parte esta del pueblo, que es un raye de la hostia, te vas dando cuenta de que el juego en sí es interesante, se va también desligando un poquillo más de... O hay incluso partes que sí se va acercando a un Resident Evil de toda la vida, por llamarlo de alguna manera, porque cuando ya llegas a la parte del lago, vas en una lancha, tienes que ir a un sitio, tienes que coger un objeto, ¿vale? Sí, los puzzles se han eliminado. Hay alguno por ahí, pero vamos, es el típico de rotar espejos que les dé reflejen la luz y tal para poder seguir caminando, y vamos, que es sencillísimo. Pero una vez que te has metido en el juego y aceptas que el juego se llama Resident Evil, que hay zombies, infectados, lo que quieras, como quieras llamarlo, el juego en el fondo es un juego de calidad, es un juego que tiene un planteamiento interesante. La historia no es, sin ser buena, no es tan mala como la de Resident Evil 4. Y conforme vas metiéndote en el juego, conforme vas avanzando, conforme vas viendo determinadas situaciones de la historia que quiera o no quiera enlaza con los inicios de cómo se empezó a crear lo del el virus progenitor, llega hasta, aunque meta un poquillo en spoiler, llega hasta un antiguo laboratorio de Umbrella en África. Quiera o no quiera, todas esas cosillas, para un jugador que juega de Resident Evil desde el primer Resident Evil, aunque el juego se vaya por otros derroteros, todas esas cosas te incitan a que sigas jugando. Tiene jefes finales muy chulos gráficamente, aunque la mecánica sea muy sencilla de eliminarlo, tiene cosas muy chulas, y sí, se basa mucho en la acción. A veces ese peca también de que la acción ya es excesiva, llega a ser monótona. Pero creo que, Ignacio, que si te pones, lo juegas, pasas la primera hora y media de juego y te vas mentalizando de que, vale, se llama Resident Evil, pero que se podía haber llamado de otra manera, es un juego bueno, es un juego que se deja jugar, que llegas al final, lo terminas con situaciones muy impresionantes, y que creo que deberías probarlo y por lo menos, tío, terminarlo. Porque yo empecé un poquito reticente, que jugué a la versión Gold, que ahora comentaremos también un poquillo los DLCs que incorpora esta versión. Y nada, empecé un poco escéptico, venga, vamos a darle otra oportunidad, y cuando me vine a dar cuenta, lo que te estaba comentando, Ignacio, tío, que me he terminado el Resident Evil 5. Yo es que quizás he pecado justo en lo que yo digo ahora mismo a nuestros oyentes que hagan, es en no fiarte de esa primera impresión, porque si os fiáis en ese trapez de la primera impresión, quizás os perdáis un gran juego, y quizás es lo que me ha pasado a mí con este Resident Evil 5, que yo es lo que te comento, David, cuando lo vi dije, oh, es que me recuerda tanto al 4, que el 4 a mí me encanta, o sea, me lo terminé y me lo pasé pipa, pero en su momento me recordaba tanto al 4 de, joder, es que esto ya lo he visto, que me echó un poquito para atrás, pero me gustaría antes de acabar, ya para ir terminando, David, que hiciéramos una cosa. Yo te voy a comentar de este Trapped Dead una escena que a mí me ha gustado mucho, y me gustaría que tú hicieses lo mismo con el Resident Evil 5, una escena que te haya impactado, que digas, esta escena quizás si la gente la viera le echaría un ojo. Yo, por ejemplo, algo muy sencillito es cuando te vas a la cárcel a rescatar al sheriff. El sheriff está encerrado dentro de una celda, pero todos los demás zombies, todas las demás celdas están llenas de zombies. Entonces tú tienes que activar un mecanismo, pero sabes que cuando tú actives ese mecanismo para liberar al sheriff, vas a liberar a todos los zombies. Entonces, esa sensación de tener que liberar al sheriff rápidamente, tener que darle armas de tu inventario, cargar todas las armas o coger el hacha y enfrentarte a todos los zombies que te vienen, eso es una cosa que yo se lo aconsejo a la gente que pruebe. En tu caso, ¿qué me aconsejarías que no me tengo que perder de Resident Evil 5? Pues algunas partes de la historia seguro que te iban a dar muy buen rollo, ¿vale? No vamos a hacer spoilers por no joder al personal, pero te aseguro que hay dos, tres escenas y que te iban a dar muy, muy buen rollo. Hay una que a mí es la que más me impactó, pero no por ni gráficamente ni a nivel jugable, sino porque hay que hacer una determinada acción con una determinada persona que aparece a la mitad del juego. Y hay mucha tensión, tío, en esa escena hay mucha tensión. No te puedo decir más por no joder, pero hay una escena que sí, que hay un enfrentamiento con dos personas. Nos vamos a meter un poquillo más en chicha, vamos a decir que son dos personas que aparecen en el primer Resident Evil. Que ahí lo dejamos. Una se pira, la otra se queda, y con la otra tienes que hacer una cosa. Que ya te digo, que ni es impactante gráficamente, ni jugablemente por lo que hay que hacer. Bueno, que Resident Evil tiene escenas de Quick Time Event, ahí hay que hacer alguna cosilla también, pero queda muy buen rollo, tío. Queda muy buen rollo. Y sobre todo, el quien juegue a... Si se pueden jugar a Resident Evil 5 en la versión de Gold Edition, los DLC, el del DLC en el que se juega la mansión con Chris y con Jill, es la hostia, ¿eh? No dura nada, porque dura una... Yo creo que tardé una hora sin cargármelo. Jugar ahí en una mansión tan similar a la de Resident Evil, con esos gráficos, joder, ojalá hubieran hecho Resident Evil 5 en una mansión con ese planteamiento. Bueno, pues David, es que lo de las vacaciones a mí me va a venir muy bien, porque en cuanto vea este Resident Evil para PC me lo compro, y a ver si para este verano le puedo meter la caña que se merece, y como no me guste, me devolverás el dinero, ¿eh? Me critica y me hundes, pero ya te digo, el juego tiene muchos fallos, ¿vale? Está claro de que donde se ponga cualquier Resident Evil, Resident Evil 0, Code Verónica, que se quiten este Resident Evil, ¿vale? Pero el criticar un juego por criticar, por seguir la corriente de criticar un desarrollo del juego porque no se asemezca a lo que ofrecían las primeras entregas, no lo veo tampoco justo. Yo prefiero mil veces un Resident Evil de toda la vida, ¿vale? Pero no veo este Resident Evil tan malo para que directamente se coja, se critique o no se le dé la oportunidad que se le merece, porque el juego no es malo. Bueno, pues vamos a ir cerrando el apartado, si te parece. Bueno, vosotros que nos estáis escuchando, ¿cuáles son vuestras opiniones? ¿Os gusta Resident Evil 5? ¿Me lo aconsejaríais? ¿Os he convencido con este Trapped Dead? Recordad todos los correos a programa@fasebonus.net. Y yo tengo que decir que le dedicaré un ratito a Resident Evil 5 en cuanto me pueda hacer con el baratito en la versión de PC. Le dedicaré un tiempo, David, a ver qué tal sale. Bueno, cerramos aquí y pasamos a una entrevista con el señor Tony Gálvez, que espero que os guste mucho, es una cosa que creemos que va a ser algo interesante, porque vamos a hablar de juegos para móviles de la plataforma Android. A ver qué sale de todo esto. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. ¿Sabéis que una de las cosas que más nos gustan en Fase Bonus son las entrevistas? Porque por mucho que lo intentemos o que nos esforcemos, hay cosas que nosotros no podemos ni podremos nunca explicar. Y siempre, como comenté, creo que la última entrevista al maestro Samudio, siempre que hemos tenido a alguna persona, algún entrevistado, siempre lo hemos hecho porque pensábamos que tenía cosas que contar y que serían cosas muy interesantes tanto para vosotros como para nosotros, porque nosotros aprendemos con vosotros en todo esto. También hay que decir que la persona que tengo al otro lado del teléfono es una persona que ya estuvo con nosotros y que nosotros mayormente cuando entrevistamos a la gente intentamos no romper ese hilo que hemos creado, o sea, no simplemente intentamos hacer hola, ¿qué tal? Tenemos una entrevista, venga, hasta luego. Creo que tenemos contacto con mayor o menor medida con toda la gente entrevistada, porque siempre, aunque tú la entrevistes, siempre tiene cosas que contar. Y la persona con la que vamos a hablar ahora es una persona que me ha sorprendido mucho, ya me sorprendió en su momento, y me ha sorprendido mucho porque hablando tranquilamente, pues ha salido temas a relucir que pienso que son muy interesantes para todos nosotros y que además tiene un proyecto entre manos que queremos dar a conocer entre todos para ver si podemos apoyarlo un poco, y además es que no solo apoyarlo, tiene mucha calidad. Dicho esto, paso a presentar a la persona que tengo al otro lado de la línea, señor Tony Gálvez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Tony, hay que decir que estuviste con nosotros hablando sobre la demo de Batman Forever. Y que repetimos un poco, porque estando hablando a micro cerrado, como se suele decir, empezamos a tirar del hilo y tela lo que me comentaste. Como siempre, vamos a empezar por un orden. Y me gustaría para todos, a ver si se sorprenden tanto como yo, que me contaras un poquito cómo fueron tus inicios y cómo empezaste a desarrollar videojuegos. Bueno, yo fui de esos afortunados que nació en el año 73, con lo cual a los 10 añitos más o menos me sorprendí a ver un documental de la película Tron, ¿no? En la segunda cadena, me acuerdo perfectamente. Y a raíz de ahí pues me empecé a interesar por lo que era lo gráfico por el ordenador y todo eso. Y ya conocía el Spectrum, pero no me lo pude comprar hasta años después. Con lo cual me dedicaba a ir a casa de los amigos y a jugar a sus ordenadores, consolas, los tiempos de la Atari 2600, la Coleco, todo eso, ¿no? Y ya fue que mi interés por el Spectrum fue creciendo y ya cuando cumplí los 15 años me pude comprar por fin un Spectrum. Fíjate que fue después de ver la Amiga. Vaya cambio. Conocí a la Amiga y después me tuve que comprar el Spectrum porque no podía comprarme eso tan, tan caro. La Amiga costaba 160.000 pesetas, ¿no? O algo así. Entonces me compré el Spectrum usado y empecé a trastear, a jugar y a ya el Art Studio. Empecé a intentar hacer gráficos, pero la verdad es que no me iba muy bien porque yo iba en casa de los amigos con el Amiga, con el ratón hacía gráficos, hacía cosas. Y luego cuando me veía con el Spectrum sin ratón, pues no me habituaba, no me hacía. Y bueno, en fin, que hasta que en el 91 me pude comprar ya por fin mi Amiga, mi ordenador Amiga 500, y poder ya con el Bluespine 4 a empezar ya a aprender diseño gráfico y todo esto. Que en aquella época ya me dio a mí por aprender ilustración, porque no era como ahora que había universidades donde podías aprender a hacer videojuegos o te daban cursos de diseño en ordenador, ¿no? Yo estaba en la escuela de arte y allí desgraciadamente teníamos que estar con el pincel, con acuarela, con témpera, con todo eso, ¿no? Que está muy bonito, pero no podías aprender nada como ahora. Lo tenías que hacer en casa, tú mismo, o conociendo gente e intercambiando impresiones, ¿no? Y así es como yo fui aprendiendo. Y ya hasta el año 94, que después de hacer muchos intentos de hacer juegos en el Amiga, todos fallidos porque no conocía programadores así que fueran capaces de terminar un juego, ya cogí y hice el primer juego completo, ¿no? Que fue para PC. Que en aquella época estaba yo muy en contra del PC, como en el año 94. Como buen amiguero, ¿no? Sí, como buen amiguero. Y el primer juego que hice fue con Antonio Ruiz y con otro muchacho que se llama, en las emociones se llama Dalton, y era un juego super ciber. Era un juego que empezamos en un 386 y después ya nos pasamos, cuando terminamos el juego, nos pasamos al 486, y un juego hecho en Turbo Pascal, pero con muchos planos de scroll y muy bonito. Y ganamos el segundo premio de la revista PC Actual con el juego ese. ¿Sabe? Y la verdad es que fue un buen comienzo. ya te puedo contar que después de ese hice un juego de naves, pero que no estaba muy acabado, y después ya me fui a Bit Managers en el año 99. Yo, por lo que comentas, Tony, y por lo que estuvimos hablando, tú en el 90 tienes una especie de cambio de mentalidad sobre los videojuegos. ¿Qué pasó para ese cambio? Sí, pues verás, la mentalidad que los videojuegos que había en recreativa eran, todo el mundo sabíamos que eran muy, muy buenos, porque la recreativa tenía una placa muy potente, y luego los juegos que había en ordenador eran unas versiones muy recortadas de esos juegos, ¿no? Y aparte, los juegos que no eran japoneses, pues había juegos que eran muy buenos, pero había otros juegos que eran muy malos o que no podías disfrutar jugando porque no estaban bien hechos, ¿no? Resulta de que cuando ya empezaron a llegar las consolas a España, la Nintendo de 8 bits, la Master System, conocí el MSX, con juego de Konami, y todo eso me hizo ver que el estilo japonés de hacer los juegos es muy diferente, pero aparte ellos tienen muchísima experiencia y gente muy buena, muy, muy buenos grafistas, muy buenos músicos, y eso se reflejaba en todos los juegos, ¿sabes? Había muy buenas sagas de rol, que más allá de Final Fantasy, que todo el mundo lo conoce, pues está la saga de los Sis, la saga de los Zack de Micro Cabin, está también el Dragon Slayer 6, que es un juegazo que a todo el mundo recomiendo que lo pruebe, porque está además traducido en español, ¿no? Y todo eso me hizo ver, pues, que en Japón el estilo de los juegos era bastante, serán por mis gustos, yo lo veo bastante más maduro. Yo, por ejemplo, no soportaba cuando ponía un juego en Spectrum, de esos que iba andando y iba saliendo muñecos de cualquier parte y ibas pillando de todos, ¿no? Sí. Y te iban matando, cada paso que dabas te iban matando, iba saliendo los muñecos como moscas, ¿no? Yo no lo soportaba, ¿no? Y los juegos japoneses, en cierta manera, suelen hacerlo como más encuadrado. Tú vas avanzando y los enemigos sabes que te van a salir más o menos en el mismo sitio, ¿no? Y yo veía ese tipo de jugabilidad mejor. Es por eso por lo que luego me fue cambiando un poco la mentalidad, la forma de pensar de los juegos, la forma de hacerlo, el estilo. Estabas comentando antes, uh-huh, que en el 99 entras a trabajar a Bit Manager, ¿no? Sí, en el 99 entré en Bit Managers. Tuve mucha suerte porque yo pixelaba, pero no había adquirido toda la experiencia, ¿no? Fue en Bit Manager donde ya empezaron, me empezaron a enseñar, fui aprendiendo poco a poco, y bueno, fue una época muy bonita, ¿no? Aparte de que tuviera algunas cositas, pero la verdad que fue una época que fue productiva 100%. Hice varios juegos, de hecho, de todas las empresas que he estado, es la que estoy más orgulloso. Bit Manager, que hay que recordar que eran los antiguos New Frontier, que habían hecho unas versiones para Spectrum y Amstrad de juegos como Nortisur o Stage, que vamos, tenían un currículum a sus espaldas, que aquí ha salido alguna vez esta compañía impresionante, y tú caes en esa compañía, te dedicas a hacer gráficos, y a mí me gustaría que me contaras qué programas usabas antes para hacer gráficos, cuáles usas ahora, un poquito cómo son las diferencias, un poquito todo este mundo del grafismo. Pues te comento, yo cuando empecé con el Amiga, yo usaba el de los Paint 4, para pixelar básicamente. Luego más adelante ya empecé con el 3D, era el año 92, usaba el Real 3D, y ya poco a poco, conforme iba la Amiga creciendo, porque me compré luego en 1200, ya tenía programas más grandes, ¿no? Usaba el Lightwave 3D, que lo sigo usando actualmente en su versión 10, ya está el Photogenics, que era como el Photoshop, y el Scala, que el Scala servía para montar vídeo. Bueno, más bien vídeo, montar animaciones con sonido. No llegaba a ser vídeo porque nunca estaba junto, eran por partes separadas, pero podías hacer presentaciones bastante buenas para la época, con la máquina que había en la época. Comentas el programa este de vídeo, yo tengo que decir una cosa, que cuando estuvimos hablando me has mandado un vídeo de lo que estáis haciendo ahora mismo, y que ese vídeo tiene, te lo dije, una factura muy chula, y tú me dijiste que además de crear juegos, tienes cierto toque con el sonido y con la producción de vídeo. Sí, yo desde en el año hace unos 10 añitos así, me empecé a interesar por el tema de los cortometrajes, es que es de humor. Es que a mí realmente de siempre me ha gustado mucho el humor y me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces yo produzco cosas, hago cosas al nivel pequeño de humor, de ciencia ficción. Me gustan también los videoclips y podéis mirar mi página tonygalvez.com, donde hay vídeos y podéis echarle un vistazo. Comentabas que, bueno, habías programado anteriormente para PC, para T86, que también has hecho juegos en BitManager. Coméntame un poco, ¿todos estos juegos que has realizado? Pues mira, los juegos que hice en BitManager fueron para Game Boy de color, los cinco primeros, que fue Tintín el Templo del Sol, Turok Shadow of Oblivion, Tintín en el Tíbet, UEFA 2000 y Radical Bikers, que no salió, pero hay una beta. Bueno, más, yo no lo llamaría beta porque el juego está acabado. Pero hay una versión en internet que está rulando de Radical Bikers, que no sé si la gente lo conoce. Es un arcade de Gaelco, un arcade español de un repartidor de pizza que va en una moto. Y nosotros hicimos la versión de Game Boy de color en vista isométrica, nos quedó muy bien, pero no se pudo vender. Pero el juego está por ahí, en la red, vamos. Quiero recordar, Tony, que además ese juego fue portado en PlayStation, el Radical Bikers, que en su tiempo fue de renombre, aquí por lo menos. Sí, fue. Yo estaba en la segunda planta y la primera de BitManager se estaba portando hacia PlayStation. Y ya cuando salió la Game Boy Advance, pues cogimos el Asterix, el Obelix de Super Nintendo, que se hizo también en BitManager, se le mejoraron las animaciones. Y se empaquetó junto con el Asterix y Cleopatra, se puso en un pack los dos juegos y se vendió junto. Y ese fue el último juego que hice allí, ¿no? Y luego ya me fui a Legend Studios, una empresa que era malagueña, en la que hice War Times, un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial, que yo fui director artístico. Yo hacía gráficos, pero también controlaba un poco el tema de la calidad de los gráficos de los compañeros y eso. Y luego ya estuve en otras empresas, pero los trabajos más destacados fueron freelance. Ya estuve trabajando para juegos de móviles, haciendo Star Gym, juegos de la Liga Profesional de Fútbol, del Real Madrid. Y luego en el 2007 hice el Pollo Pollo para PSP, un juego. En realidad es un juego inspirado en el Puyo Puyo, ¿no? De ahí viene el nombre de Pollo Pollo, ¿no? Y entonces, el Pollo Pollo luego, más tarde, lo portamos a Android. La versión de Android es una versión recortada, ¿no? No es el mismo juego porque no, en el móvil los controles no se puede jugar, por ejemplo, dos jugadores como en la consola. Está más limitado, ¿no? Hice varios juegos, de los cuales podéis ver en el vídeo, juegos de Android. Y el Pollo Pollo ahora lo estamos portando a varias consolas. Lo estamos portando a la Wii, a la Canu y a la Pandora. De un compañero que se llama José Gueca, que es programador, y lo está portando él con la plataforma Venu, que es una plataforma que permite programar para muchas máquinas a la vez. Como comentaba antes, que te tuvimos anteriormente hablando de esa estupendísima demo de Batman Forever, pero que por lo que sé, tú has tenido más incursiones en la demo STEM y me gustaría que nos contaras un poquito a ver qué más has hecho. Pues verás, yo en el 2005 presenté un dibujo en Las Posadas y el dibujo se llamaba PC Cabrón y era un PC subido en un teclado, como haciendo surfing, ¿no? Yo me acuerdo que la gente se reía mucho cuando salió, era 3D, era renderizado. Y luego en el 2001 hice una demo para Game Boy Advance con un motor 3D con mi compañero Peskanov, y esa demo se llama Space Opera. La podéis ver en mi canal de vídeo de YouTube. Es una demo que en su tiempo nos sorprendió, ¿no? Nos gustó mucho cómo salió. Y ya aparte, pues la demo de Batman Forever. Que además eres un enamorado de los ordenadores, pero que tú no has abandonado las máquinas retro. No, yo de siempre he tenido el Spectrum, lo he seguido teniendo. He tenido el MSX desde que lo conocí y me enamoré de él. Y el Commodore 64, el Amstrad quizás sea el más desconocido para mí. Lo he cogido más recientemente, pero me encantan las máquinas retro. La filosofía que tienen, la forma de jugar, ¿no? Lo claro que está todo. Me encanta, me encanta. De hecho, estoy coleccionando en mi casa. Tengo prácticamente dos ordenadores de cada sistema, vamos, que tengo una colección aquí. Te iba a decir que parece mentira que siendo Amstrad la última plataforma, entre comillas, que tengas, le hayas sacado esa chicha con la demo de Batman Forever. Sí, sí, sí. Bueno, eso es gracias también a Rino, que es un programador bastante bueno. Y bueno, ya sabes que yo hice un gráfico, pero Rino le sacó bastante jugo al Amstrad, programándolo, vamos. Y ahora estás embarcado en un proyecto, un grupo indie de desarrollo de videojuegos, y me gustaría que me contaras un poco cómo te surge esta idea, quién está contigo en el grupo y ahora mismo lo que estáis haciendo en él. Pues mira, en el 2008 estuve trabajando en Zed, pero no estaba contento de lo que veía y me fui y monté mi propio grupo de desarrollo de Android, porque en el 2008 estaba empezando, ¿no?, Android, y se me ocurrió, digo, voy a entrar ahora que está empezando, y cogí, creé el nombre de Venus Digital, y primero me uní con Antonio Ruiz, que fue el chico con el que hice juegos en el pasado, hice Super Cyber y luego War Times, ¿no?, y con él he estado haciendo parte de los juegos de Android. Y más adelante se incorporó al equipo Alberto Manuel, que es Namek en internet, ¿no? En las demoscenes se llama Namek, y con él estamos los tres, ¿no? Dos programadores y un grafista. Y lo que hacemos básicamente, hacemos juegos de Android y luego también ofrecemos servicios. Estamos haciendo cooperación con Joico Games, que es una empresa de Sevilla, que son Rino, el programador de la demo de Batman Vuelve, y su hermano Marco. Ellos son los que llevan Joico y estamos trabajando con nuestros proyectos y colaborando con los suyos también. Y aparte de eso, tenemos también un servicio de distribución musical en la que los grupos que estén interesados o los estudios de música pueden pedirnos que les distribuyamos su música por el Android Market. Entonces, cualquier persona con un móvil o un tablet puede descargarse un disco por un precio económico, y es a nivel mundial, o sea que es directamente, se publica y ya está a nivel mundial. Es muy cómodo. Tony, que además, por lo que he estado viendo en los vídeos que me mandaste, es que ahora mismo nuestros oyentes, si van a fasebonus.net, podrán verlo en cuanto salga este programa. En el programa este que tenéis para distribuir música, además se pueden ver vídeos y fotos, ¿no? Si no he visto mal. Sí, nosotros hemos intentado hacer todo el contenido que viene normalmente en un CD, que viene el librito con las fotos, con la información del grupo y todo eso, lo hemos querido mantener e incluirlo también en el reproductor, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos al cliente, al cliente final que se compra el disco, es un reproductor que lleva el disco dentro y lleva fotos, texto del grupo, con la biografía o cualquier cosa que quieran contar, y también vídeos. Como comentabas, bueno, programas juegos para Android, y como comentaba yo antes, tenéis un vídeo para poder verlos. Ya ha salido, has comentado, Pollo Pollo, ¿no? Sí. Pero en el vídeo que me has mandado, yo he echado un ojo a los juegos que había. Son juegos, por decirlo así, sencillos, pero tienen una pinta bastante, bastante buena. Y hay uno que me ha llamado particularmente la atención que te comentaba. Vectron. Porque ya solo con ese inicio de máquina recreativa de los años 70 ya se ve hacia qué camino vais. Me gustaría que me explicaras un poquito qué juegos tenéis, cómo surgen las ideas, cómo se programa para Android. Pues para Android se programa con el SDK oficial. Hay dos formas de programar: en programar en Java o puedes programar en nativo, que es en C. Nosotros estamos programando en Java. Y bueno, las ideas se me han ido ocurriendo a mí. Menos Besed, que se le ocurrió a Namek, y lo hemos ido haciendo. El juego Aerobot viene de Rino y Marco. Rino y Marco tenían la versión de Java y nos pasaron parte de los gráficos de Aerobot, con lo cual nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a Android y ponerle unos gráficos algo diferentes, cambiar un poco el suelo y eso, y algunas cositas, ¿no? Y bueno, cuando dice, bueno, vamos a hacer un juego, venga, pues tenemos tanto tiempo, queremos invertir tanto, ¿no? Pues vemos hasta dónde podemos llegar y hacemos cosas como el Vectron, por ejemplo, que es un juego que está inspirado claramente en el Fénix de Taito, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a hacer uno que se parezca al Fénix, ¿no? Con ese tipo de look de... Y salió el Vectron, ¿no? Y así, el Vectron fue el segundo juego que hicimos para Android. Yo es que con ver ese, ya te digo, ese inicio de BIOS, de máquina creativa, digo, coño, pero si esto parece un emulador, y al ver el juego, pues sí. Es lo que comento, lo que comentas tú, sí, sí, que es muy parecido y realmente tiene muy buena pinta. Gracias, y eso, y nosotros, pues somos más o menos de la misma edad, nos gusta tanto lo moderno como lo antiguo, hacemos reuniones retro también, y yo aparte de todo esto, pues también estoy haciendo un par de proyectillos para MSX, tengo en vista otro juego para Commodore 64, o sea que yo cuando tengo tiempo libre me gusta hacer algo retro para una máquina antigua y eso. Entonces yo estoy muy con muchas cosas, pero vamos, que nosotros con Venus Digital cubrimos bastante abanico, ¿no? Porque el tema de los juegos y el tema musical tiene bastante salida. Es muy cara la inversión que se tiene que hacer para realizar un juego de Android. No, es más inversión de tiempo. Luego ya también está el tema de la publicidad, si te puedes permitir una publicidad o no, puede salir más cara. La publicidad hace que vendas más también, ¿no? Pero en un principio no hace falta invertir una gran cantidad de dinero. Es muy poco lo que hay que invertir. Es sobre todo tiempo. Lo que también me imagino que habrá una competencia brutal, ¿no? En una plataforma así. Sí, hay bastante competencia. De hecho, nosotros estamos intentando hacer cosas especiales, cosas que se salgan de lo normal, ¿no? Por ejemplo, en Valve Challenge, yo decidí hacer una introducción donde se contara una historia de forma lo más cómica posible, con voces, con animación, porque en Android los juegos no suelen tener presentaciones, suelen ponerte una imagen y pasa el juego, ¿no? Y yo digo, voy a ponerle este detalle, una animación que te cuente la historia y luego ya pasa el juego, ¿no? Y poniéndole también voces, que los muñecos griten, que digan cosas. En Android falta mucho eso, falta mucho que los personajes se hablen, ¿no? Que los personajes se comuniquen. Siendo una plataforma que tiene bastante potencia, tiene memoria y puede hacerlo, ¿no? Eso, por eso hemos ido por ese sitio, por hacer las cosas más cómicas, intentar atraer al público por ese lado. Que más o menos creo que hemos comentado todos los juegos, y tú has comentado muy por encima un juego llamado Besek Deluxe. Ajá. Que yo te he dicho, tiene una estética como el Puzzniz muy marcada, y a mí Puzzniz es un juego que me gustaba mucho, con lo cual este me tiene que gustar. Y yo te quería preguntar si es muy complicado programar esta clase de juegos puzzle, entre comillas, para Android, o es muy complicado en general programar para Android. Me imagino que no será mucho. Bueno, no es tanto como... No es, el Java tiene su complicación, pero no es C. C es más complicado, ¿no? Es medio... Está en un término medio. El Java es un lenguaje que es más sencillo, ¿no? Aunque tiene sus cositas, pero es más sencillo. Meterse ya en nativo es otra cosa, es más complicado en C. Bueno, Tony, yo creo que más o menos hemos comentado todos los juegos que tenéis, un poquito la plataforma musical, y yo no sé si querrías comentar alguna cosita más para ir cerrando. Pues mira, que nosotros tenemos un juego que vamos a lanzar pronto, y que bueno, que cualquier grupo que esté interesado en vender su música y no conozca una discográfica o algo que no se puede permitir, que contacte con nosotros, que nosotros le ofrecemos un servicio bastante bueno de distribución y un precio asequible. Para terminar, tienes que darme las direcciones, porque si no, nuestros oyentes no podrán acudir. La dirección es venudigital.tk para los juegos, y para la música, sonority.tk. Sonority termina en Y. Lo que podemos hacer, Tony, si te parece, será poner con los vídeos que me has mandado también estos enlaces a las páginas para que la gente pueda acudir. Y lo que me comentabas al principio, que te he interrumpido, que además hacías vídeo, que editabas vídeo, también te pueden seguir a ti particularmente en una página. La dirección, por favor. Sí, tonygalvez.com. Vale, Tony, pues si te parece bien, vamos a ir cerrando estos breves minutos para que nos comentaras esta idea que tienes de la plataforma Android, lo complicado que puede llegar a ser montar una compañía casi desde cero. Tony, esto de montar la compañía, ¿es complicado o no es complicado? De momento somos un grupo indie, pero estamos, yo estoy en vista de hacer algo más, de llevarlo a un escalón más alto, a un nivel más alto, ¿no? Ya te contaré más adelante. Estamos en ello, ¿no? Estamos haciendo lo posible para mejorar, ser más productivo y que todo vaya mejor, ¿no? Bueno, pues yo espero que me des noticias y tengo que decir y tengo que pedirte que no será la última vez que te escuchen aquí, porque tu faceta trabajando en Midmanager también me gustaría adentrar un poquito más en un futuro para que nos comentaras cómo era trabajar en una compañía así, con licencias ya más de renombre, trabajar con plataformas como Game Boy Advance. Ahora mismo vamos a dejar esto porque creo que lo suyo era centrarnos en la compañía indie que comentas acerca de la programación Android. Y nada, Tony, te deseamos mucha suerte, que sabemos que la vais a tener, que sabes que Fasebonus está abierto para todo lo que quieras. Y que, ya te lo digo, para una futura ocasión, para que nos hables de tu trabajo en Midmanager, que dentro de nada nos oiremos otra vez, ¿no? Muchas gracias, Ignacio, claro, por supuesto. Venga, Tony, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta pronto. Dune, la batalla por la especie. En el planeta Arrakis, Dune para los humanos, la vida se extingue, pero esconde la riqueza. Alcánzala. Poderosas familias combaten por ella y combaten con el desierto. Dune, la especie está en juego. Como os decíamos al principio, el juego de esta semana es un juego que yo creo que no es lo suficientemente recordado ni valorado. Estoy hablando del juego Dune, vamos a hablar un poquito de la saga, pero lo vamos a hacer de una manera un tanto diferente quizás. Vamos a meternos un poquito en lo que es el universo de Dune. Lo primero de todo, os comentaremos que vamos a hacer, como os digo, un repaso acerca de muchas cosas de este universo para parar en los juegos. Y hay que comentar que sobre todo nos basaremos en el videojuego de Mega CD, porque es una plataforma que David y yo intentamos reivindicar. Y quizás uno de los juegos que merezca la pena, o sea, el vende consolas, el vende Mega CD, sea este Dune. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Dune, como todos sabéis, es un libro y vamos a empezar hablando un poquito de su escritor, que es ni más ni menos que Frank Herbert, que trabajó pues en muchas cosas. Esta persona fue fotógrafo, cámara de TV, pescador de ostras y analista. En 1941 estuvo en la Segunda Guerra Mundial como fotógrafo y publicaría su primera novela en 1947, Looking for Something. Pero su carrera como novelista empieza en el 55, en 1955, con The Dragon in the Sea, que es su primera novela ecológica, porque ante todo Frank Herbert es un escritor ecológico, es una persona que yo creo que es adelantada a su tiempo y que muchas de las cosas que él escribió ahora mismo teníamos que pensar en ellas. Luego trabajó en las dunas de Oregón y creó un artículo que jamás ha visto la luz, They Stopped the Moving Sand, que es el germen del libro Dune. Este libro se publicó primero por episodios en Analog Magazine, en dos partes, Mundo de Dune en 1963 y Profetas de Dune en 1965. Al final se recuperarán estas dos para crear la novela íntegra Dune en 1965. Y además tuvo muchos problemas para ver la luz esta novela, porque fue rechazada por un montón de editoras y bueno, al final salió a la luz, vendió mucho pero no lo suficiente para que Frank Herbert se pudiera dedicar en esos momentos a la escritura, y ganó dos premios muy importantes, el Nebula de ciencia ficción en 1966 y uno más importante aún, el premio Hugo. Más tarde, como he dicho, sin dedicarse exclusivamente a la escritura, vuelve a ser otra vez reportero de guerra en Vietnam y Pakistán. En 1972 por fin ha ganado suficiente dinero para dedicarse exclusivamente a la escritura y se va a una casa ecológica, se construye su propia casa ecológica y en este tiempo escribe Mesías de Dune, Hijos de Dune y Dios Emperador de Dune. En 1984 muere su mujer, con la cual compartió casi toda su vida. Después, su mujer se murió después de superar un cáncer que la estuvo debilitando durante 10 años hasta que falleció, como os digo, en 1984. Frank quedó durante una temporada destrozado y en esas fechas escribe Herejes de Dune y un año después Casa Capitular de Dune. En 1984 se traslada su libro a la gran pantalla de la mano de David Lynch, del director David Lynch y del productor Dino De Laurentiis. Y en 1985 se casa de nuevo, pero un año más tarde moría de cáncer de páncreas con tan solo la edad de 65 años. Hay aquí un par de cosas que me gustaría comentar. Lo que debió ser para él ser reportero de guerra tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la guerra de Vietnam y Pakistán, porque eso es algo que está muy reflejado, yo creo, que en sus libros. Primero, tienen un enemigo, un malo muy, muy marcado, como sería la Segunda Guerra Mundial, donde digamos que el enemigo malvado eran los alemanes. En este también, en su libro, hay un enemigo muy claro, muy claro. Y luego es la manera con la que David Lynch representa lo que es la invasión de un lugar y la lucha que tiene la gente que vive en ese lugar, apoyados por una tercera facción. Esto es algo que son opiniones personales, pero yo creo que, digamos, que la invasión del planeta Arrakis por parte de los Harkonnen y el apoyo de la casa Atreides a la casa a los Fremen, que son los habitantes originales del mundo de Dune, es algo que tiene mucha reminiscencia, si lo pensáis, a la guerra de Vietnam. Como hemos dicho, en 1984 se traslada su libro a la gran pantalla de la mano del director David Lynch y del productor Dino De Laurentiis, pero que esto tiene mucha historia, David. Pues sí, al hilo de las curiosidades, pues vamos a leer unas notas que aparecen, que son notas de producción que aparecen en el DVD de la película de Dune. Y bueno, nos comenta un poquillo cómo surgió la película, que le costó trabajo llegar a buen puerto. Nos comenta esta nota de producción, protagonizada por Kyle MacLachlan, que veríamos como agente Cooper en Twin Peaks o en Hayden lo oculto, el cantante Sting, Max von Sydow, el exorcista o el rey Ulrich en Conan el Bárbaro, Patty Stewart, que también veríamos en Excalibur, Star Trek o X-Men como Charles Xavier, Brad Dourif y José Ferrer. Esta película tiene mucha historia. Nos dice que en un principio se quería hacer en los 70. El productor Arthur Jacobs, después del éxito del Planeta de los Simios, se hizo con los derechos, pero murió y dio el relevo a Michel Seydoux, que dio la dirección a Alejandro Jodorowsky, el cual quería contar con todo el talento posible para crear la peli de Dune. Entre la gente con la que quería contar estaba el grupo Pink Floyd o el mismo H.R. Giger. Y como actores hubiésemos visto a David Carradine en el papel del duque de Atreides o a Salvador Dalí como emperador Saddam IV. Pero tras mucho retraso se quedó en el tintero. Es en los años 80 cuando Dino De Laurentiis, productor entre otras de Conan o El Ejército de las Tinieblas, se alía con Universal para acabar el trabajo. En un momento se pensó en un metraje de más de 8 horas, pero al final se vio reducido a algo más de 2. Se rodó en México y fue un fracaso en taquilla. También nos dice que la edición extendida del DVD está en 177 minutos. La película está sobre las 2 horas y cuarto, la versión normal, o sea que aquí tenemos bastante metraje añadido. Hay que decir, David, que no vamos a hacer un cine de Wario, pero todo esto viene al hilo del juego de la semana de Dune, porque todo el universo de Dune está muy enrevesado entre sí. Y fíjate lo que son las cosas sobre esta película, porque yo no recuerdo muchas cosas de cuando era pequeño. Pero hay una cosa que yo recuerdo un poquito como entre bambalinas. Yo recuerdo una Navidad, no recuerdo cuál. Ni recuerdo lo que pasó esa noche, ni lo que vi, ni tal. Yo recuerdo que era muy, muy pequeño y que a las 3 de la mañana, cuando solamente había dos canales, a las 3 de la mañana, recuerdo poner, me parece que sería la 1, me imagino, y ver la película de Dune. Y el único recuerdo que yo tengo de esas Navidades es ver la película de Dune, que a mí me maravilló. O sea, yo no había visto una cosa así jamás. Sé que la película tiene sus detractores, porque realmente es una adaptación muy libre del libro, que tiene cosas que realmente en el libro ni por asomo son así, y digamos que rasca muy poquito en la superficie de lo que es el mundo de Dune. Pero lo que son las cosas que yo de esa Navidad solamente recuerdo, tío, ver la película de Dune, quedarme flipando, porque era una película de ciencia ficción sin robotitos, sin enanos peludos, sin humor, muy política, y me gustó muchísimo esa película. Yo, de hecho, la primera vez que la vi, vi muy poquito. Es más, y hice por verla luego porque vi la escena en la que aparecían los gusanos. Joder, y te quedas flipado. Ver ahí los gusanos gigantes y tal, ahí en un desierto, a mí me llamó mucho la atención, y luego más tarde ya sí la dije, digo, joder, esta película hay que verla, pero por eso a mí me causó mucho impacto la escena de ver ahí a los gusanos gigantes. A mí me gustó mucho, mucho la primera escena, la de introducción, que es con la que se abre este Dune de Mega CD o la versión de PC, de la actriz Virginia Manson. Esto que comenta, que es más o menos, para los que tengáis el libro, un poquito lo que comenta al principio, del principio es una época difícil. Yo recuerdo esa escena, la música, hay que decir que la banda sonora es de Toto, es la polla. O sea, la banda sonora de esta película es la polla, tal cual. Sí. La música y sobre todo también la ambientación, es una película muy, muy rara, muy oscura. Vamos, es una película que no es fácil de ver, no es llegar y sentarse y tragarse las 2 horas y pico que dura, sino que hay que verla con interés. Y eso, es una película que es muy interesante. O sea, es que el universo de Dune, o lo poco que haya recogido en esa peli, como tú has dicho, que parece una interpretación un poco a su bola, se ve una película muy interesante. Que también hay que recordar que Dune no es un libro propiamente dicho. O sea, para empezar fueron 2, luego fueron, me parece que en total son 6 libros escritos de la mano del propio Frank Herbert, porque hay otros libros que escribió luego su hijo, se supone que a base de notas suyas, pero que el universo de Dune, digámoslo, que es como, digamos, como el Harry Potter, ¿no? Que no puedes trasladar así de golpe y porrazo un libro, una película. O sea, se necesitarían varias, como me parece que han hecho con la última de Harry Potter. Me vas a tener que perdonar, yo no soy un gran seguidor de Harry Potter, pero digamos que se queda corto el metraje que hay para representar todo, se queda corto, además quitando que hay cosas que se sacan de la manga, como las armas estas que funcionan por voz y tal, que el libro eso no se ve. Si te parece bien, David, me gustaría ya para terminar, que hay bocetos del propio H.R. Giger de las cosechadoras que se ven en esta película, y como siempre Giger lo hace todo muy orgánico, es para verlos en una especie de vehículo redondo con brazos. Buscarlo no es muy complicado, y yo no sé qué clase de película hubiera salido en su momento, pero yo tengo que decir que por lo menos a mí esta, a nivel personal, me gusta mucho, por lo que te digo, de pequeño me impactó tanto que a día de hoy yo la veo y sigo recordando cómo fue cuando la vi por primera vez. Y me pasa un poquito como Los Inmortales, que ya es que cierras los ojos, escuchas la peli ya con esa banda sonora y ese doblaje tan chulo de sus tiempos, y es que a mí me maravilla. Si te parece bien, David, vamos a pasar ya al juego de la semana, a Dune, a la versión, como he comentado. Yo creo que nos centraremos casi más en la versión de Mega CD, que salió en 1993, que también salió en ese año la versión para PC CD-ROM. La versión de Amiga y MS-DOS salió en 1992, que tiene ligeros cambios, sobre todo, como os podéis imaginar, sobre todo a nivel sonoro. Que la versión de Mega CD tiene vídeos digitales. Y hay una cosa que no hemos dicho, no hemos hablado de la novela. Dentro de lo que cabe, Dune es la novela, ¿no? Dune es una novela. No hemos hablado mucho porque yo creo que conforme vayamos hablando del juego iremos desvelando lo que es el argumento de la novela. A grandes rasgos, David, si quieres, podías empezar a contarnos un poquito cómo es ese inicio en el mundo de Dune. Vale, bueno, yo tengo que comentar que este juego, el Mega CD, lo había tocado muy, muy de pasada. Y vamos, lo he estado probando para el programa. Era algo que Ignacio quería hacer en esta temporada, que era hablar del juego de Dune, y bueno, voy a intentar ayudar un poquillo. Y vamos, comentar que el juego básicamente sería una mezcla de juego de aventura gráfica con mezcla de estrategia en tiempo real. Creo que así queda bien definido, ¿no, Ignacio? Sí, sí, yo creo que sí. Los primeros pasos son mucho más aventura que estrategia. De hecho, hay que rascar mucho para sacar lo que sería estrategia algo más potente que simplemente mandar 4 órdenes. Pero sí, es al principio es una aventura en toda regla. Sí, y bueno, si para quien no haya visto la película, hay que comentar que nos ponemos en la piel de Paul Atreides, que es el hijo del duque de una de las familias que imperan en el mundo, y nuestra misión que nos ha encargado el emperador es la de recoger la especia, que la especia es el no el objeto, sino la sustancia, digamos, que más preciada en el universo. Entonces, básicamente, nos encontramos con eso, un juego donde al principio hay mucha conversación en el que nos dicen que nuestra misión es la de ir recolectando especia. Tras hablar con nuestro padre, que es el duque y tal, y decirnos que en principio esa es nuestra misión, digamos que tenemos que desenvolvernos o buscarnos la vida para conseguir esa especia, porque el emperador nos la va a ir reclamando cada cierto tiempo. Para llevar a cabo esta misión, lo que Paul tiene que hacer es visitar las distintas cuevas, los Sith, que son donde se encuentran los Fremen, que son los habitantes de Doom, y intentar convencerlos para que se alíen con él, o la típica frase de trabaja para mí. Con esa frase llegas al fin del mundo en este juego, sí. Porque aquí es, hola, ¿cómo estás? Trabaja para mí. Y básicamente sería eso, ir moviéndose por el mapa, por el universo de Doom, buscando la ayuda de los Fremen para... Y entonces ahí es donde entra ya la parte de estrategia, por llamarlo de... Sí, por decirlo así, por, la parte de estrategia, en la que tenemos que hacer que estos Fremen vayan recolectando la especie. Básicamente el desarrollo del juego es así. Ya Ignacio, que lo ha terminado, el que puede también profundizar un poco más. Aunque básicamente sí que lo has explicado, yo creo que perfectamente. Como pequeños apuntes para ir metiéndonos un poco más en el guión, hay que explicar ciertas cosas. La especie solamente crece o se encuentra en un planeta que es el planeta Arrakis, que es conocido vulgarmente como Dune, el cual ya tiene una casa, que es la casa Harkonnen, que se dedica a extraer esa especie. Digamos que los Harkonnen son, lo que he dicho antes, el enemigo evidente. Son una raza muy belicosa, pero también es muy cruel, muy despiadada, y está a servicio del emperador. Pero el emperador manda a la casa de Atreides, que es habitante del planeta Caladan, es un planeta verde, muy frondoso, lo manda al planeta de Dune, de Arrakis, en el que nunca llueve. O sea, el cambio es para esa casa, pues podéis imaginaros, pasar de lo que sería un vergel a pasar un desierto en el que nunca llueve. Las dunas son inmensas, solo hay dunas de hecho, y las rocas donde viven estos Fremen, que son los habitantes originales del planeta Arrakis, que están siendo, digámoslo, exterminados, oprimidos por los Harkonnen, que son los invasores. Ante todo, si vamos viendo los paralelismos, hay que decir la importancia que le da Frank Herbert al agua, y la importancia que le da Frank Herbert a los que son los habitantes originales del sitio donde se va, lo importante que es el invasor y la, digámoslo, la ayuda que recibe por una casa externa. Como comentas tú, quitando estos pequeños detalles que estoy dando, porque hay muchas cosas que comentar, por ejemplo, Palo Atreides, su padre es el Duque Leto Atreides que comentabas, pero su madre también pertenece a otra gran casa, que es la casa de las Bene Gesserit, que son una especie de brujas que, digamos, que tienen un poder, en plan la fuerza de Star Wars, que con su voz pueden convencer a otras gentes de que hagan lo que quieran. Hay que recordar que Dune es muy anterior a Star Wars. Su madre es Jessica, como digo, que tiene ciertos poderes que son muy útiles en el juego, porque como comentas, David, es muy, al principio es muy de aventura. Vas hablando con diferentes gentes, por ejemplo, al principio vas hablando con tu padre, te dice que ha mandado a otro personaje, que es un mentad, que es la persona, digamos, una persona sabia, lo ha mandado a ver a otros Fremen, te dicen tienes que ir a un Siege en particular. Al principio tenemos nuestro palacio y tenemos tres Siege para ir. Te dicen, pues ves al Siege tal, que está ahí nuestro mentad, que ha entablado amistad con los Fremen, ves a hablar con él. Y es como comenta David, la siguiente escena que tenemos es salir del palacio, se ve todo en primera persona, cuando hablamos con los personajes se ve una especie de zoom de su cara, va moviendo los labios y tal, todo un poquito animado. Hay que recordar que el juego es del 92, totalmente en inglés, pero se puede poner subtítulos en castellano. La versión de Mega CD y de PC CD-ROM tiene subtítulos en un montón de idiomas, incluyendo el Fremen, es el idioma original del planeta, es como si lo pusieras en Klingon, por decirlo así. O sea que es un idioma inventado, pero que hace gracia, eso sí, es injugable. Pues nuestro padre nos dice que cojamos el helicóptero y vayamos a un Siege. Bueno, como comento, el juego se ve en primera persona, se mueve a pantallazos, muy en plan Age of the Beholder. Cogemos ese helicóptero y nos vamos a ver el primer Siege que nos han dicho. Que aquí tenemos una de las cosas que a mí me chifló del juego, David. O sea, apagar la luz, escuchar esa música y la... Digamos, y ver cómo está montado con las dunas. Sí. Impresionante, con la animación de las dunas, qué chulo es. Aparte de que incluso en Mega CD... aunque el tema de colorido siempre hemos comentado que era algo obvio, que en Mega CD todos estos vídeos por tema de escasa paleta de colores, aquí no se ven tan mal, ni mucho menos, ni mucho menos. Y entonces imaginaos un vídeo como si fuera a vista de pájaro volando sobre eso, como comenta Ignacio, sobre esas dunas, con una música que más adelante comentaremos, genial. La música es algo que me ha encantado también de este juego. Y es algo que te deja llevar, sobre todo en los inicios, ya cuando tienes que visitar varios sitios y tal, hay la opción de decir llegar directamente al destino, y entonces directamente ya aparecemos en nuestro destino. Pero esas primeras veces de dejarte llevar y ver como esa vista de pájaros sobre el desierto, es algo que está genial. Bueno, pues después de ver estas animaciones que son muy influyentes en el juego, porque como comenta David, en estos primeros compases tenemos la opción de ir directamente al destino, pero luego nos hacen buscar los Siege, y digamos lo que esos Siege están ocultos en esas animaciones, con lo cual tienes que estar atento para cuando pases por un Siege de estos, que son unas cuevas, más que nada son unas cuevas, Dune es todo arena y tienen esas cuevas donde habitan los Fremen. Bueno, los primeros compases, pues digamos que vas a visitar a ese Fremen que está con tu mentad y te empiezan a hablar, te dan cuatro datos de información y tú empiezas a reclutar a gente. Ya empiezas a usar la frase de trabaja para mí que comenta David. Es la frase más importante donde se llega al final de este juego. En estos viajes nos pueden acompañar un máximo de dos personas. Podemos ir diciéndole a la gente que vengan con nosotros o que se queden en el sitio. También eso nos sirve para visitar esos Fremen y dejar, digámoslo, como una especie de avatar, por decirlo así, para que él se quede y haga de enlace. Y dicho esto, dices que trabaje para ti y empiezas a reclutar Fremen. Pero los Fremen, los habitantes del planeta Arrakis, digamos que no confían del todo en ti, porque los Fremen son una raza también muy religiosa, los cuales tienen una profecía de que habrá un enviado que los liberará del yugo en el que están y les liberará de las arenas. Entonces lo que tienes que ir es visitando diferentes Siege, pero hay un momento, a los primeros inicios, que cuando vas a hablar con un Fremen y le dices la típica frase de trabaja para mí, él te dice que no quiere trabajar para ti porque cree que todavía no valoras lo suficiente lo que es su historia, su raza. Lo que tienes que hacer es seguir hablando con Fremen hasta que llegas a un punto que te hablan de una parte muy importante tanto del libro como de la película como del videojuego, que son los deltitrajes. Estos deltitrajes son unos trajes que llevan los Fremen, que lo que hacen es recopilar toda el agua que pierdes del cuerpo, pues supongo que sudando, meando, como quieras, digamos que la reciclas para poder volver a usarla. El personaje Fremen que te dice esto te envía unos trajes a lo que es a tu palacio, con lo cual tienes que volver a ese palacio, coger esos trajes y volver a hablar con el Fremen que en un principio se negó a trabajar para ti, para que vea que realmente valora su conocimiento acerca del planeta. Hecho esto, esta persona ya trabaja para ti y es uno de los miembros más importantes de todo el juego, porque son los sondeadores. Porque lo más importante en este juego es cosechar especia. El emperador te ha mandado ahí a recopilar especia, a cosechar lo que es lo más importante del universo conocido, porque es lo que ayuda a hacer los viajes estelares a grandes distancias. Todo se hace con esta especie, porque hay que decir que Dune es un universo muy muy grande, y antes de que se me olvide, el principio de Dune, lo que no se explica en ningún lado, en el videojuego, en la película, es que hay una guerra, una yihad, porque Dune usa mucha terminología árabe, hay una yihad contra unas máquinas pensantes, muy en plan Matrix. Estas máquinas pensantes se asemejan tanto a sus dueños que hay una rebelión, entonces acaban con todas las máquinas y crean una especie de concilio, por decirlo así, en el cual nadie puede construir máquinas, pues por lo menos no lo suficientemente potentes o tan inteligentes como las personas, con lo cual digamos que la raza humana se las tiene que apañar para suplir toda esa carencia tecnológica que tienen. Y una de las cosas que usan para suplir esa carencia es la especia, la cual es adictiva, pero digamos que da, como dicen en la película, expande tu conocimiento. Hay gente que la usa para convertirse casi en ordenadores humanos, o para, como comento, para plegar el espacio y el tiempo y hacer esos viajes enormes de un lado a otro. Lo más importante del universo es la especia, que es lo que te manda el emperador recoger, y es tan importante que como falles un par de veces al pedido que te hace el emperador, se acaba el juego. Manda a sus tropas de élite, que son los Sandaukar, que son unos bestias de cuidado, y se acaba el juego, así de sencillo. Lo más importante, recoger especia. ¿Cómo se recoge especia? David, tú que has estado dándole unos primeros compases, ¿cómo se va haciendo todo esto? Pues para recoger especia lo que hay que hacer es primero hablar con los Fremen, y una vez que se han unido a nosotros, que quieren trabajar para nosotros, hay que ir enviándolos a los diferentes Siege. También se va comentando en el juego las zonas que son digamos más prolíferas, donde hay más especia. Entonces lo lógico es enviar a esos Fremen a que trabajen y recolecten la especia. ¿Qué pasa? Que, como comenta Ignacio, para recolectar la especia no basta con llevar a esos Fremen a que hagan tal trabajo, sino que entran en juego los sondeadores, que son los que hay que primero mandar para que hagan el trabajo, y luego, una vez que los sondeadores han ido a ese Siege en concreto, entonces se pueda el otro grupo de Fremen pueda recolectar la especia. Básicamente sería así. Sí, está muy bien explicado la importancia de los sondeadores, porque si no, no puedes cosechar especie. Entonces lo que hay que tener es un movimiento continuo de gente, de mandar a los sondeadores aquí mientras estas tropas están cosechando especie en este sector que ya estaba sondeado. Tienes que tener un control absoluto de las tropas para que no se paren, porque lo de cosechar especie es lo más importante de este juego. Y es una de las cosas más complicadas, porque este juego es extremadamente difícil. De hecho, David, a ti te avisan en un momento, me comentabas que como pases una línea X del mapa, se acabó el juego. Sí, sí, porque había visto un iconito en el mapa y era diferente, no era ningún sí. Entonces digo, bueno, voy a ir para esta zona a ver qué pasa. Y el compañero que llevaba me dice, cuidado, que esa zona es muy jodida, vámonos para atrás. Entonces le puedes hacer caso o no. Lógicamente me he vuelto para atrás, pero sí, todos esos pequeños detalles llenan mucho lo que es la experiencia de juego. Es que, como comento, que es un juego muy muy difícil, porque esa zona es la zona de los Harkonnen, y como no hagas caso y sigas un poquito para adelante, directamente te matan. No hay opción de nada, directamente te matan. También se cosecha. Una de las opciones más importantes que tiene el juego es que de primeras los Fremen no saben cosechar, van mejorando y cosechan con sus instrumentos rudimentarios, pero puedes coger esas cosechadoras enormes que comentábamos en la película, que es lo que comentaba de las creaciones de H.R. Giger, entregárselas a esos Fremen para que mejoren en lo que es la tarea de cosechar, pero esas cosechadoras no caen del cielo. Tienes que recorrer Siege, encontrar Siege. De hecho, creo que había que encontrar primero dos, que eran obligatorias, para luego asignárselas a esos Fremen para que cosecharan la especia, que no podía llegar y directamente mandarlo a currar. Sí, sí, es así. De hecho, como lo que decimos, las cosechadoras es un bien muy preciado. Necesitas encontrar esas dos, entregárselas a los Fremen y empezar lo que es la tarea de cosecho. También puedes hacerte con cosechadoras hablando con traficantes. No es el nombre apropiado, pero sería, yo lo voy a decir así, traficantes, porque exactamente el nombre no me viene a la cabeza. Mercenarios también se puede decir. Pero todo esto vale especia, entonces tienes que ir sopesando de decir, bueno, tengo este dinero, pero el siguiente envío del que le tengo que hacer al emperador no sé de cuánto va a ser. Igual si me gasto mucho, en cuanto el emperador me pida dinero, o sea, me pida especia, no se lo voy a poder mandar. Y si fallas un par de veces, el emperador te manda las tropas a Andaucar y se acabó. Con lo cual tienes que ir sopesando mucho lo que es el gasto, que al principio parece algo muy trivial, porque simplemente te informan de un cadáyajo, que es otro personaje en este juego, te va informando cuánta especia tenemos y te saca un cartelito, tenemos esta especia, ya recolectamos esto, o mañana pues queremos que vamos a recolectar lo otro, pero que es mucho más necesario la especia de lo que parece en un principio. ¿Qué más cosas se pueden comentar del juego a nivel jugable, David? El juego, decimos que se pasa esa vista cenital para dar órdenes a tropas. Es muy importante tener buena relación con los Fremen. Tienes que ir visitándoles de vez en cuando, porque tienen una moral que si no te ven durante un tiempo, digamos que pierden la esperanza en ti y va mermando esa confianza. Aparte de que lo que has comentado de cómo te van notificando la cantidad de especia que tiene, otro aspecto que me gusta mucho es como cuando te dicen, ¿no? Tienes tantos kilos de especia, si te fijas, ayer conseguimos tanto y hoy hemos conseguido un tanto más, y te hace como una especie de estadística diciéndote que el personal que tiene a tu cargo ha ido mejorando y tal. Entonces, que se basa también mucho en el hacer hincapié al jugador de que te lo tienes que currar, de que tienes que estar encima de la gente que tiene a tu cargo, y es lo que tú dices, hay que ir visitando, porque te va diciendo el nivel de ¿cómo decirlo ahora? El nivel de, no de experiencia, sino de habilidad. De habilidad de cada grupo de Fremen, y hay que estar muy, como dice Ignacio, muy pendiente de la gente que tienes a tu cargo. Y eso es algo que también llena más la experiencia, que no es simplemente mandar está aquí, está aquí y está aquí, sino que tienes que estar muy pendiente de muchos factores. Otro dato curioso acerca de esto es que se me olvidaba decir, es que los Fremen, por el contacto de la especie, tienen los ojos totalmente azules. Tú, como llegas del planeta Caladan, tienes, digámoslo, un aspecto más humano, y conforme va sucediendo el juego te vas volviendo cada vez más Fremen, te se van poniendo los ojos totalmente azules por el contacto con esa especie. Y hay dos puntos muy importantes de casi de inflexión en el juego. Estamos hablando simplemente de lo que es la recolección de especia, pero hay dos puntos muy importantes en el juego. Uno es cuando los Fremen se ven en condiciones de luchar por ti, que es en el momento en el cual en el libro y en la película conoces al líder Fremen Stilgar y a su hija Chani, que te tienes que casar con ella para que los Fremen ya te vean como uno más y luchen para ti, porque también el objetivo de este juego no solamente es cosechar especias, sino es acabar con la casa Harkonnen, incluso con el propio emperador, y para ello necesitas las tropas Fremen, las tropas originales del planeta Dunedain. un punto muy importante es ese, cuando empiezas a tratar con Chani, empiezas a tener sueños, que también salen en la película, empiezas a ver Dune de una manera diferente. Y otro punto de inflexión muy bueno es cuando tú empiezas a tener el poder de telepatía, porque como comento, tú tienes que ir visitando a los Fremen para que no pierdan la esperanza en ti. Y cuesta, porque Dune no es un mundo muerto, tiene ciclo, día y noche, día y noche. Y creo que el máximo de días en el que puedes estar en el juego son 100. Con lo cual es un poco estresante tener que ir de Siege a Siege para preocuparte por los Fremen, para que te vean, para hablar un poco con ellos. Y hay un punto en el juego de inflexión en el que te dan el poder de la telepatía, y con ese mapa que se ve en primera persona puedes ir hablando con los diferentes líderes de cada Siege, porque cada Siege tiene un líder Fremen. Para ir preguntándoles, preocupándote por ellos. Y hay un secreto de esos Siege, que para los que hayan visto la película ya lo sabrán o hayan leído la novela, es que los Fremen están preparando una revolución, una especie de terraformación del planeta a base de agua, porque ellos sí que tienen agua recolectada de varias maneras, porque en Dune digamos que el agua es el bien más preciado, eso es así, y se extrae de todas las maneras posibles, incluso de los muertos, es lo que llaman el agua de la vida. A los muertos se les traen todo el agua. Con lo cual son dos puntos de inflexión muy importantes en el juego. Luego ya sería lo que es hablar con Fremen, ir buscando Siege. Hay momentos que te dicen, el Siege está aquí, está allá, pero hay momentos que te dicen, he visto un Siege al noroeste. Con lo cual tú tienes que hacer ese viaje por helicóptero que comentábamos David y yo, de mandar en el mapa al noroeste y ir viendo esas dunas pasar. Y si vas con un compañero, te avisa, ¿no, David? Que eso a ti te pasó. Sí, tener la suerte, porque claro, al principio está un poquillo perdido, te dice tienes que ir al suroeste, pues vale, te sitúa en el mapa y el mismo icono ya te dice que es dirección suroeste, vale, pero empieza ese viaje, ese camino, y ahí ya no puedes decirle llegar directamente al destino, sino que tienes que dejarte llevar, y conforme va pasando el viaje, no, hay veces que no se ve nada, es que no se aprecia nada, hasta aquí te salta el compañero y dice, oye, que creo que he visto por ahí un Siege. Entonces le das a llegar al destino, pues, y aparece en ese Siege. Normalmente en cada Siege tienes a un Fremen con el que tienes que hablar y decirle que trabaje para ti. Y básicamente hay Siege que sí se ven a simple vista y otros que son un poquillo más jodidos de encontrar. A nivel de jugabilidad, sin spoilearos nada más del guión, digamos que hemos hecho un recorrido bastante extenso. Igual con lo que hemos comentado son 4, 5 horas de juego hasta llegar a esos puntos de inflexión que comento. Básicamente el juego simplemente es eso, cosechar especia, tratar con Fremen, coger a tus tropas. Luego tienes que decidir qué tropas pones a cosechar especia y cuáles van a luchar por ti. Luego a esas tropas les tienes que dar el cuchillo típico del planeta Dune, que está hecho con dientes de gusano. Les vas mejorando el armamento hasta acabar con armas nucleares para enfrentarte a los Harkonnen. Pero básicamente ahí es cuando hemos pasado totalmente de una aventura de gráfica, por decirlo así, una videoaventura, de hablar mucho, encontrar a tal persona en tal sitio, a un juego más de estrategia, de gestionar recursos, de decidir qué haces con cada unidad, este lucha, este cosecha, me voy con tal a ver a no sé quién. Es todo bastante, bastante, bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Si te parece bien, David, a nivel de jugabilidad, de primeras a mí no se me ocurre qué más podíamos contar sin desvelar mucho más del guión, que ya hemos desvelado bastante. Y podíamos pasar, si te parece, además del nivel gráfico que ya hemos comentado, que los vídeos de la película digitalizados se ven para mí muy, muy bien. La verdad es que yo creo que el Mega CD está aprovechado al máximo. Sobre todo el primer vídeo en el que aparece la hija del emperador contándonos un poquillo la historia y tal. Yo ese vídeo flipé cuando lo vi en Mega CD, hace ya la tela. Y rejugándolo ahora, no lo he visto tan mal de calidad como otros vídeos de Mega CD para ser vídeo digital, sobre todo con actores reales. Sí, sobre todo si lo comparas con juegos como Terminator, que eso era, el vídeo de las películas era horroroso, pero sí. Donde destaca realmente, y es algo de verdad que merece la pena, por eso he dicho que este programa, la música tendría un peso, la banda sonora de este juego, cómo ambienta, cómo suena en la Mega Drive, con el Mega CD, cómo suena. Sí, porque lo que más choca es que a priori yo creo que casi todas, si no todas, las músicas son generadas por la Mega Drive, excepto en vídeo y demás. Yo creo que la música la hace la Mega Drive porque suena muy, muy a Mega Drive, pero las composiciones están tan bien hechas, está todo tan en su sitio y suena todo donde tiene que sonar, que es que suenan de putísima madre. lo mismo tienes una parte que suena muy oscura, muy apagadita, muy minimalista, que luego tiene algo un poquillo más movido, con un poquito de percusión. Y es lo primero que le dije a Ignacio cuando jugué al juego para el programa. Ignacio, digo, la música es la hostia. Y es lo que él me confirmó, dice, sí, tío, la música es que es la hostia. Y básicamente es eso. No es que sea el Nova más en calidad, ni el Nova más en composición, o en complejidad de composición, pero está donde tiene que estar, suena como tiene que sonar, y tiene, tampoco es muy muy variada, pero lo que hay suena genial, o sea, suena perfecto, no se le puede poner ningún pero. Yo es que realmente a mí es que me choca que la Mega Drive genere unas sinfonías de tanta calidad, porque suenan pero genial para ser una Mega Drive. Incluso las voces digitales, a mí no me suena una Mega Drive, es que no me suena a lata como sonaba un Steel for Rage, por ejemplo. Porque ahí en esa parte sí creo que las voces sí tirará. De todas maneras se escuchan, bueno, para la época estaba genial, pero escuchándolo ahora se escuchan un poquillo demasiado en la taquilla. Pero yo creo que ahí sí tira de Mega CD. Creo que la música la generará, para no liar mucho el tema, creo que la música la generará la consola y las voces las ampliará el Mega CD, porque la voz eso tiene mucha calidad. Se puede en las opciones también variar el volumen, algo que no hemos comentado, se puede variar el volumen de la música mientras se escucha la voz, se puede bajar, subir y tal. Y es lo que comenté Ignacio, las voces también están muy, muy bien conseguidas. Perfecto inglés, con subtítulos en castellano, pero vamos, el sonido es la hostia. Yo es que es lo que comento, es que a mí no me suena Mega Drive dentro de cómo suenan las voces, que es lo que tú dices, es un juego del 93. Dentro de cómo suenan las voces de enlatadas, entre comillas, es que no me suena a voces de Mega Drive, no me suena a ese Street Fighter 2 o a ese Street for Rage. Me suena mucho más limpio para ser una Mega Drive. Y lo de la música, que yo en un principio no había caído cuando tú me dijiste, esto lo está generando la Mega Drive. Luego pensándolo, tiene que estar generada por el chip de la Mega Drive, demostrando que tiene unos cojones como el solo, porque cuando tú estás viajando por las dunas, a mí me extraña mucho que esté usando el audio CD y a la par esté leyendo ese vídeo de las dunas. Lo veo un poco extraño. Yo me imagino que sí que estará todo generado por el chip de sonido de la Mega Drive, de ese Yamaha. Sí, aparte de que ese chip, no sé, hay mucha gente que le tiene manía, pero vamos, con Mega Drive se hicieron cosas muy buenas, y en este Doom está clarísimo de que al chip se podía sacar muy buen partido, y ya digo, si gráficamente Doom es bonito, tampoco llega a ser el Nova más gráficamente, en sonido creo que está genial, no lo puedo poner ningún pero en el sonido. Comentábamos también al principio que este juego, aunque nos estamos centrando en la versión de Mega CD también para reivindicar un poquito esta consola, y porque no es una consola que hayamos tratado muchos juegos, de hecho me parece, David, que solo hemos hablado de ese Sonic CD y quizás del Snatcher, ¿no? Si no recuerdo mal. Estamos tratando más que nada la versión esta de Mega CD, pero tuvo más versiones. La versión de Amiga y MS-DOS en 1992, que requerían en PC, requería una máquina bajísima, casi como lo mismo que ese Wolfenstein que comentábamos. Cambian las escenas de esas dunas, como podéis imaginaros en disquets, meter esa cantidad de datos de generar esas dunas como se ven en la versión de CD no es así, no se ve mal, es una especie de modo 7, es mucho más sencillo, pero que no se ve mal, no tiene voces, pero que la música en Amiga, David... ¡Hostia! Pues sí, queríamos también probar un poquillo por encima de más versiones, ya para comentarla. Y nada, en Amiga, pues lo que ha comentado Ignacio, un poquillo más recortadete en gráficos, sobre todo en la parte que toca de vídeo, porque el resto también está a buen nivel, pero el sonido, como suena en Amiga, como suenan los mods estos en Amiga, es que es increíble. Si la de Mega Drive suena de puta madre, imagínate las mismas melodías con un chip bastante superior, y vamos, el sonido es que ya raya al sobresaliente. Que se nota también, siendo las mismas composiciones, en Amiga llegan a un paso más. Lleva algunos arreglillos que no lleva la versión de Mega Drive, que todavía hacen las composiciones más grandes. Suena cojonuda la versión de Amiga. Antes de que se nos olvide, hay que decir que la banda sonora de este juego está compuesta por Steve Peake y Ulrich Philipp, y fue lanzado un CD de audio por la parte de Virgin Records con la banda sonora que se llama Dune, a Space Opera, y hay un par de títulos ahí que os aconsejo que escuchéis, ese Space Opera y otro que se llama Emotion Control, para que veáis la calidad que tiene la banda sonora, de poder escucharla tranquilamente en tu casa mientras haces lo que sea. Es una banda sonora de esas que, aunque no estén con el juego, tienen tanta calidad que pueden ser escuchadas en cualquier sitio. No sé qué más nos quedaría por comentar, David, así a grandes rasgos. El juego hemos comentado un poquito cómo es gráficamente, la banda sonora hemos comentado mucha parte de argumento y de jugabilidad. ¿Alguna cosa que quieres comentar tú más del juego? En principio yo creo que lo ha abordado, tío. O sea, básicamente hemos hablado mucho de la jugabilidad. Creo que se ha quedado claro las dos partes diferenciadas de juego que tiene este Doom, tanto de aventura como de estrategia. Y yo creo que para lo poco que yo he jugado, vamos, a mí me has completado un montón la información. Vamos, yo me voy sabiendo un poquito más de Doom sin haberlo terminado. Pues para ir cerrando el juego de la semana, este Dune de Mega CD, para no irnos de tiempo, voy a comentaros alguna curiosidad que solemos meter en el programa. De primeras, hay un juego más de Dune para la consola Atari 2600 que se quiso sacar al hilo de la película, pero del cual no se llegó a vender y solo se conserva el prototipo. También tengo que deciros que si buscáis por emule, podéis encontrar juegos de rol de texto y juegos de tablero del universo de Dune, que es una cosa que yo desconocía. También tengo que deciros que en la revista Micromanía hizo un completo seguimiento de este juego, publicó varios especiales, y hay unas cosas muy curiosas en lo que es el nivel gráfico de este juego, y es sobre los personajes. Cuando hablas con estos personajes, sale una especie de primera persona de sus caras, o sea, de vista en primera persona de sus caras, con un zoom para ir que te van hablando, te van moviendo los labios y tal, que comentaba antes. Y hay una cosa curiosa, en esta película, un personaje de los Harkonnen, de los más odiosos, era el cantante Sting. Y como comentaba David, el personaje de Paul Atreides estaba interpretado por el actor Clay McCahan, el agente Cooper de Twin Peaks. En un principio, este juego, a nivel gráfico, el personaje Harkonnen era clavado al cantante Sting, mientras que el protagonista Paul no era así, no se parecía nada a su actor en la película de Dune. Pero yo no sé qué pasaría, porque no se explica en ningún momento ni he conseguido ningún tipo de información, que al revés, al final esto se invirtió. Sting desaparece, el gráfico pixelado de Sting desaparece, el personaje Harkonnen tiene un look totalmente diferente al cantante, mientras que el de Paul se asemeja muchísimo, por no decir que es el mismo personaje que lo interpreta en la película. ¿Por qué este cambio? Me imagino por algo de derechos de autor, pero no sabría deciros mucho más. Y luego también me gustaría dejar unos pequeños apuntes de esta saga. Es que, si os fijáis, Cry Interactive sacó este juego en el 92, pero también tuvimos otro juego en el 92, Dune 2, The Binding of a Dynasty, en el mismo año. Esto es porque en su momento Virgin negó a Cryo poder sacar ese juego, pero como Cryo ya lo había terminado, digamos que convenció a Virgin para que se editara este juego, siendo que Virgin ya había mandado a otra compañía, Westwood, sacar un juego basado en esta franquicia. Con lo cual podéis ver, si habéis probado Dune 2, que me imagino que sí, que son totalmente diferentes este Dune de Cryo a este Dune 2 de Westwood, que aunque lleve este 2, no tiene nada que ver a este Dune de Cryo, ya a nivel jugable, ni de gráficos, ni de historia, ni nada. Dune 2, llamado de dos maneras, The Binding of a Dynasty o The Battle for Arrakis, también salió para Amiga, para MS-DOS, para Mega Drive en el 94, cambiaba totalmente el modo de juego. A este habrá que dedicarle un juego de la semana, simplemente decir que se considera, aunque no lo es, se considera el primer juego de estrategia en tiempo real, lo que es un Command and Conquer, lo debe todo a este Dune 2. Había tres casas, Atreides, Ordos y Harkonnen. Yo la casa Ordos creo recordar que sí que es originaria de los libros, del universo de Dune, pero yo en su momento esta casa yo no sabía de dónde salía. Cada casa tiene sus pros y sus contras. El juego cambia totalmente, un juego de estrategia en real, en tiempo real, en plan Command and Conquer, muy muy chulo, o sea, para su tiempo fue un bombazo, solo puedo decir eso, que como digo, me gustaría dejarlo aquí sin meter mucha información, porque yo a este juego le quiero dedicar un especial, porque se lo merece. Es tal la diferencia con su primera parte, un juego totalmente tan diferente, que le dedicaremos una segunda parte como se merece, a la altura de cómo hacemos aquí las cosas. La franquicia de Dune se explotó un poquito más, luego tuvimos Dune 2000, también de Westwood Studio, en el 98 para Windows y en el 99 para PlayStation. Que aunque en un principio yo lo consideraba un remake de Dune 2, no es así. O sea, continúa la historia de Dune 2 y le da una importancia muy, muy grande a la casa Ordos, que es una casa que, como digo, no tenía, yo no tengo muy claro de dónde ha salido. vídeo digital, muy bueno, un doblaje perfecto al castellano, y en su versión de PlayStation integra gráficos 3D, porque en este Dune 2000 la evolución sobre Dune 2 es espectacular. A nivel de motor, ya se adopta el motor de Command & Conquer, y eso permite, entre otras cosas, poder seleccionar muchas unidades de golpe, porque Dune 2, una de las carencias que tiene es tener que mover unidad por unidad. O sea, coges un buggy, muévete aquí, coges un soldado, muévete aquí. No puedes coger eso de pinchar, arrastrar y mover todas. En Dune 2000 esto se hacía, una evolución muy grande de Dune 2, y aún hubo más juegos. Emperor Battle for Dune en el 2001 para Windows, una versión impresionante totalmente en 3D que requería una máquina muy grande para su tiempo, 4 CDs, una para el juego y 3 para los vídeos de cada casa, muy buena, un juegazo que yo os recomiendo, estrategia en tiempo real llevada en su tiempo a su máxima expresión y que requería mucho, pero porque gráficamente era un pepinazo de cuidado. Y poquito más se puede comentar acerca de la saga. Me dejo uno, Frank Herbert Dune de Cry Interactive, también en el 2001, que cambiaba totalmente lo que era la línea de los juegos que habían salido hasta ahora, metiéndonos una especie de Metal Gear con mucho sigilo y nada de estrategia, pero un juego que pasó sin pena ni gloria, una lástima, pero la franquicia murió ahí se quedó. Y no me gustaría despedirme sin comentaros que hay unas series de televisión que tenéis que ver. Dune, la miniserie en el 2000 de la cadena Sci-Fi, que tiene actores como William Hart, que ha ganado varios premios Emmy, que dura un montón, hay que decirlo así, pero que es una adaptación muy, muy fiel al libro y que esta serie en sí es buena. Pero la siguiente que sacaron, Hijos de Dune, en el 2003, también de la cadena Sci-Fi, es una auténtica barbaridad de serie. Tiene el compendio de dos libros, son 12 años después de la primera parte de ese Dune, y luego la segunda parte es 18 años después, y sin spoilearos mucho porque hay cosas muy importantes y cosas que no se pueden decir, simplemente os diré que la factura técnica es impresionante, o sea, es de película para verlo, muy muy bueno, una serie que os recomiendo a todos, sobre todo también por la banda sonora, a la altura de una saga como Dune. David, vamos a parar aquí porque se nos va el tiempo, lo dicho, dedicaremos un especial a Dune 2 y poquito más, vamos a ir cerrando un programa que a ver qué tal ha quedado y a ver qué tal le parece a la gente, David. Bueno, sí, era algo que quería hacer, te he hecho una mano, tío, en lo que se ha podido y se ha notado que controlas de Dune de la hostia y nada, tío, sobre todo espero que te guste a ti. Que a la gente le va a gustar seguro y eso, sobre todo que te gusta a ti, que era algo que tenía muchas ganas de hacer y antes de terminar la temporada había que hacerlo y bueno, ha salido, yo creo que ha salido bastante bien y sobre todo entretenido va a quedar. Yo he quedado pero encantado, ¿eh? O sea, de todo el programa, el hecho de poder hablar de un juego de zombies tan desconocido como este Trapeder, de dar a los oyentes la oportunidad de conocerlo, como lo he hecho yo, aunque sea de chiripa, buscando vídeos de Dead Island en YouTube, que me hayas vendido ese Resident Evil 5, también me gusta mucho, y poder hacer un juego de la semana de la talla de Dune, y seguro que me dejo muchísimas cosas, pero una barbaridad de cosas, porque el universo de Dune es tan grande y tan rico que no habría que hacer un especial acerca del juego de Dune, habría que hacer unos 20 acerca de todo el universo. Pero bueno, el programa da lo que da, las dos horas son lo que son, y vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrarnos sin antes recordaros que ya sabéis que tenéis que acudir a fasebonus.net, enviar todos los correos que nos hemos dejado de este juego, de este Dune, ¿qué recordáis vosotros? Es un juego que yo creo que no se le ha dado la importancia que merece, porque es un juego que para mí merece estar en lo más alto, quizás con otros con la talla de Elite, por ejemplo, de Civilization, Dune tiene que estar ahí en lo más alto. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué recordáis vosotros de este juego? A programa@fasebonus.net, recordar ese sorteo. Y poquito más, os vamos a dejar para la semana que viene, que como hemos dicho, quedan simplemente con este, al terminar este, dos programas, pero vamos a quemarlo, vamos a intentar hacer lo mejor posible y vamos a intentar tener programas para el recuerdo. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!